todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. La correspondiente al día 17 de mayo del año 2025. 2 horas por delante, donde repasaremos la actualidad de nuestra música, el rock y el heavy metal. Gracias por estar ahí al otro lado de la escucha, sea cual sea el momento, el lugar, la forma en la que te estés llevando este programa a los oídos. Que la situación te sea agradable y que este programa, si puede ser posible, contribuya a que sea más agradable. Y si no estás en una situación tan agradable, pues esperemos que no. Pero bueno, puede ser el caso, yo que sé, igual te pilla currando y bueno, pues igual este programa te puede amenizar un poquito el rato. Espero que sea así. Se hace con la intención de que te sirva de utilidad. Lo lanzamos, lo realizamos y ahí queda para todo aquel que quiera acercarse esta maravillosa cultura del rock y del heavy metal. Sin más preámbulo, vamos a ir comenzando haciendo sonar el nuevo trabajo, el nuevo tema de Dear Schneider and the Old Gang, otro de los proyectos que tiene activo Udo Dear Schneider, que a estas alturas de la vida, la verdad que no deja de darnos noticias, de hacer canciones, de hacer discos, a veces mirando hacia el pasado, otras veces ofreciendo nuevas canciones, haciendo algún disco de versiones últimamente también, con cada uno de sus diferentes proyectos, tanto con Dear Schneider como con su banda Udo, como en este caso con esta reunión de viejos amigos, Dear Schneider and the Old Gang, donde encontramos antiguos integrantes de Abzeth, como el propio Udo en la voz, Peter Valtes en el bajo, o Stefan Kaufmann en la guitarra. Además, también cuentan esta banda pues con la presencia de su propio hijo a la batería también, Sven Dear Schneider, y la vocalista Manuela Ella Bibert también aporta a estas canciones. Time to Listen es el tema que vamos a escuchar y pertenecerá a ese próximo trabajo discográfico que en unos meses nos llegará ya por parte de Dear Schneider and the Old Gang. Llevará por título Babylon y ahí escucharemos canciones como esta que evidentemente con la particular voz, el particular registro del pequeño y veterano vocalista alemán, pues lleva el sello característico que estoy seguro que a todos los que os gusta el heavy metal os va a encantar. Así que lo disfrutamos, Time to Listen, Dear Schneider and the Old Gang. More than angels. tiempo de escuchar, recuérdalo, porque creo que es un buen consejo. Además, creo que fue el último mensaje que dejó en vida el Papa Francisco, o algo vi, o leí por ahí, que el último que dijo fue que supiéramos escuchar a los demás, que tuviéramos esa paciencia. Desde luego, como enseñanza, yo me quito el sombrero ante lo que puede decir pues, una persona, en este caso, como el fallecido Papa Francisco. Otra cosa es que Dios me libre y me viene que ni pintado para este caso, aunque yo no sea creyente, pues de luego avalar los actos, los encubrimientos y los crímenes que entiendo yo hay detrás de instituciones como la Iglesia, como institución. No digo como gente que profese una fe, porque cada uno puede creer en lo que quiera. Pero bueno, lo que se esconde ahí detrás, creo que a estas alturas, por mucho que nos pongan mejor o peor cara en el Vaticano, creo que no se debería de olvidar nunca. Vamos a continuar adelante con Ross DeVos, que ha sido noticia y es noticia porque vamos a poderle ver de nuevo por aquí cerca, concretamente en el Zurbarán Rock de Burgos. Cierra de esta manera el Zurbarán Rock el fenomenal cartel de esta edición de 2025, festival gratuito, menudo pedazo de lujo, los días 18 y 19 de julio en el Parque San Agustín de Burgos, octava edición de este festival que a mí me parece que es que no tiene que envidiar a muchos grandes festivales de pago en cuanto a la calidad musical que te ofrece y luego la entrega por parte de toda la organización, la pasión que se siente en Burgos por esta música y la forma en la que lo hacen para ponernos gratis en la calle a auténticos artistas de nivel internacional. Bueno, pues yo creo que es que todas las palabras se quedarían cortas para alabar toda esta labor que vienen haciendo desde hace ya muchos años la gente de Burgos, la gente del Zurbarán Rock. Y el cartel queda conformado de esta manera, con Stratovarius, con Mirat, con Ross DeVos, que como decimos ha sido la última incorporación, y cierran de esta manera el cartel, Crazy Leaks, Robin McCauley, fijaros que primeras bandas voy mencionando, Evil Invaders, Gamma Bone, Kilmara, Hell in the Club, Breeder, Ada Danza, Injector, Pulsa de Nura, Overdrivers, Cinnamon, Blaze the Trail, Ceneris y Rave in Fire. Creo que es la mejor edición de todas las que se han, por lo menos en cuanto a cartel, de las que se han realizado en Burgos. Ahora que todo acompañe para que además podamos rematar esa gran edición a priori con lo que a posteriori sea un enorme recuerdo una vez más que nos traigamos de la capital burgalesa. No me voy a quedar con un tema de Manowar porque yo creo que vuelvo a decir que seguramente todo el repertorio que realice Ross DeVos van a ser canciones de todo su periplo en Manowar, figura clave en los reyes del metal y además en la época en la que forjaron toda esa leyenda y ya desde hace muchos años pues haciendo otras cosas. Ya sabéis que también está con Dictators, Dead Dealer es un proyecto que también os recomiendo, la verdad que nos ha sacado muy buenos discos con Dead Dealer, y Ross DeVos me parece una figura que incluso diría que está bastante infravalorada dentro de lo que la gente del heavy metal la admiramos, pero creo que es mucho más grande de lo que en principio podría decir su popularidad. Yo entiendo que es un músico muy polifacético, toca diferentes palos y además puedo decir, porque lo he tratado en persona en alguna ocasión, con entrevista incluso que le hicimos aquí hace algún tiempo, que me parece un grandísimo tipo, de verdad. Así que me alegra esta confirmación para el Zurbarán Rock y me voy a quedar con un tema de su carrera en solitario. Lo último que presentó Ross DeVos ha sido un recopilatorio en 2023, Legacy of Blood, Fire and Steel. Es un recopilatorio al uso, o sea, tiene canciones de sus cuatro trabajos discográficos como Ross DeVos. En By Blood Sworn se encontraba concretamente el tema que compartimos ya contigo, este This is Vengeance. Huelga decir también que en esta carrera en solitario como Ross DeVos, el sonido, lo que se inspira, casi parece pues bueno, pues una extensión de lo que él mismo aportaba en los propios Manowar. gran legado de Sangre, Fuego y Acero que nos deja Ross DeVos, Legacy of Blood, Fire and Steel. Si quieres empaparte de algunos de los mejores temas de su carrera en solitario como Ross DeVos, ahí tienes este recopilatorio donde encontramos temas como este, This is Vengeance, que ya digo, prácticamente no tengo ninguna esperanza de poder ver temas como este en directo, porque lo que viene tocando prácticamente pues es un repertorio de temas de Manowar. No en vano, su mano, su composición está detrás de muchas de las grandes canciones que Manowar nos dejó en la década de los 80, y que alguien se pregunte por qué desde su salida Manowar, yo entiendo que nunca ha vuelto a ser lo mismo. Pero bueno, es una apreciación personal, a pesar de que, por ejemplo, el concierto que los propios Manowar nos dieron en Pamplona hace bien poquitas semanas, la verdad que me pareció uno de los mejores conciertos que he visto a lo largo de toda mi vida, también hay que decirlo. Ya solamente hubiera faltado que Ross DeVos hubiera podido estar también en la banda, porque creo que bien lo merecería el disfrutar de lo que él realmente también construyó, que es una de las bandas más grandes de heavy metal como son los Manowar, aunque a Joe DeMaio pues igual estas palabras le cabrearían. Como entendemos que no nos va a escuchar, pues creo que aquí quedará la cosa, entre tú y yo queda esto, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con bandas de heavy metal americano, además vamos a decir de las, no voy a decir prototípicas, pero vamos, desde luego de los más abanderados, como son Jazz Panzer, que han anunciado próximamente gira. Jazz Panzer estarán en el suelo estatal el día 24 de septiembre en Murcia, en la Sala Spectrum, el 25 de septiembre en Madrid, en Revilife, y el 26 de septiembre en Portugalete, en la Sala Group. Vamos a ir de momento con uno de los grandes clásicos del grupo, este Licence to Kill. Pertenecía a Ample Destruction, el primer trabajo discográfico de la banda del año 1984. Y luego se registró de nuevo en este licencia, en este, voy a decirlo bien, Decade of the Nile Speak Bat, en el año 2003. Heavy metal americano de lo más puro que podemos encontrar. Jazz Panzer, próximamente por aquí. Yeah. Pues ahí están los clásicos Jack Panzer y sonando con su época, con uno de sus clásicos, en su época clásica. Pero la banda ha continuado hasta la actualidad. De hecho, tiene un gran legado musical. No es que yo haya seguido ni mucho menos toda su discografía. Es una banda que conozco, que escucho algunos discos, algunas canciones y que, por supuesto, tengo como emblema absoluto del youth metal, digamos. Y la verdad que no puedo haceros un, no sé, un balance, ¿no?, de lo que pueden haber sido mejores, peores discos. Pero sí que me apetece un poco contrastar lo que ha sido ese tema clásico con uno de los temas que pertenecen a The Hallowed, el último trabajo de estudio de la banda del año 2023, para que podáis ver pues que evidentemente un grupo de estas características ha seguido completamente fiel a su sonido, pero bueno, también cambian los tiempos, cambian las producciones y siempre hay un contraste. Además, es una banda que, por lo que estoy viendo, no ocurre como con otros grupos, que al final hay una sola persona que se mantiene de los tiempos clásicos, sino que parece ser que tienen una formación bastante cercana a lo que podía ser la formación clásica. De hecho, desde el año 81 y en dos épocas diferentes, que son las que ha vivido la banda, pues tenemos a Ion Tetley en el bajo, a Mark Briody en las guitarras, a Harry Conklin en la voz. Y luego, ya no del principio, pero también estuvo presente en el grupo en los 80, está Richard, bueno, a ver si lo pronuncio bien, Richard Sjernquist en la batería, y si la información que tengo aquí es correcta, Ken Rodarte completa la formación, esté ya integrado en el grupo recientemente en la guitarra. Pero bueno, varios componentes de los tiempos más añejos de la formación de Jack Panzer. Así que para recomendarte esta gira, pinchamos en doble ocasión a Jack Panzer en el día de hoy, y sobre todo recalcamos la fecha de la sala Group, que es la que a nosotros nos pilla aquí en Vizcaya, 26 de septiembre, Portugalete, Group Vizcaya, pero también el 24 de septiembre estarán en Murcia y el 25 de septiembre Madrid, Jack Panzer. Ahora escuchando uno de los temas más nuevos de la banda. Este Onward We Toil, perteneciente a The Hallowed. Make a monster! más puro heavy metal, que en este caso no nos llega del otro lado del charco, sino que nos llega desde el otro lado de la 8, porque nos llega desde Gipuzkoa, desde Tierras Donostiarras, este nuevo trabajo de Kill Wolf, Farándula de Terror, que estarán presentando en directo además junto a Sabotaje. Hay Uña y Carne Gipuzkoa con otro, en este caso una banda gipuzkoana, con los vizcaínos Sabotaje, el próximo día 24 de mayo en Cherrimuño, en Lezo, presentación de este Farándula de Terror, segundo disco de esta formación, que ya acumula también experiencia en sus componentes en algunas otras bandas, y que nos dejó ya un gratísimo sabor de boca con su primer trabajo discográfico, La Hora del Miedo, que llegó en 2023. Este Farándula de Terror continúa pues defendiendo ese heavy metal puro, con unas grandes melodías, yo entiendo que muy buenas composiciones, y unas canciones muy enfocadas a unos directos donde ya les hemos disfrutado y sabemos que la montan, pero que muy muy gorda. Así que para mí es un auténtico honor poder charlar en el día de hoy con su vocalista, con Jesús, que bueno, no me canso de decir que aparte de vocalista... ¡Epa! ¿Le hemos perdido? Pues no sé por qué le hemos perdido. Vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, pues cosas del directo, como me decía Jesús. Ahora sí que estás ahí, ¿no, Jesús? Sí, sí, aquí vale, estoy, vale. Aquí estoy. De repente me he quedado sin conexión. Pues no sé qué habrá pasado. ¿Ha sido el olor del cafecito de Fran o qué? No, otro apagón. Sí. Ya digo. Suerte que no nos pilló aquí haciendo el programa de radio, porque sería una putada, ¿eh? Nada, es meternos miedo lo del apagón también. ¿Sí, que nos quedemos todos, que mientras no se vaya la luz, que nos quedemos todos tranquilitos y ya está. Bueno, el miedo es cosa vuestra también, ¿no? Va un poco el grupo, lo habéis encaminado hacia ese terreno con La Hora del Miedo, ahora Farándula de Terror, donde decís algo así como más terror que en la primera obra incluso, ¿no? El miedo es cosa vuestra, lo que pasa es que es un miedo, no sé, diferente, ¿no? Bueno, a ver, La Hora del Miedo, pues fueron en tiempos oscuros que pasamos, y bueno, y este es más miedo que el anterior todavía, Farándula de Terror, pues precisamente por eso, que después de esos tiempos oscuros, la humanidad, en vez de mejorar, hemos ido a mucho peor, un montón de guerras, un montón de miedo que nos meten por todos los sitios, para seguir manejándonos a las marionetas como tontos que somos, y bueno, pues por ahí va al miedo que nos siguen metiendo en el cuerpo. Parece mentira que un grupo como vosotros, que en principio está claro, ¿no?, que hay una vocación de disfrutar, de pasarlo bien, sois gente ya, pues que tenéis una experiencia en la vida, una experiencia en la música también, y está claro cuando os vemos en directo que la intención es sobre todo disfrutar de lo que se está haciendo, pero que dentro de ello, si miramos vuestras letras, si miramos vuestras portadas, vuestras presentaciones, hay una reivindicación que va mucho más allá de lo que en un principio puede parecer. Sí, está claro. Quizá hasta en este disco sea la reivindicación más o la crítica a la sociedad más dentro del heavy metal, pues igual hasta un poquitín más agresiva y más punky. Sí. Que se echa de menos, ¿eh? En otras veces luego dicen que en el heavy metal no hay reivindicación, y lo digo porque eso lo hacéis, esa reivindicación social, lo hacéis a su vez haciendo una defensa ultranza del heavy metal, como por ejemplo en este Malditos que hemos escuchado. Sí, bueno, a ver, joder, somos una lo primero eso, somos una banda de heavy metal además clásico de toda la vida, no descubrimos nada del otro mundo, pero bueno, pues igual si actualizamos un poquitín el heavy metal de toda la vida. Pero eso, procuramos también que las canciones sean alegres y no que sean ahí súper tristes, ¿no? Pero sí, hay que dar un poquitín de caña por algún lado. Creo que al final, fíjate, los jubiletas son los que están dando caña. Seguimos dando caña a la gente de los jóvenes, ¿no? La gente de otras temporadas y no sé, es un poquitín triste, pero hay que seguir dando caña. Estamos ya pronto que sacamos un disco reivindicando las pensiones también. y defendiéndolas. Yo dentro de poquito, así que... A mí todavía me queda, y con los tiempos que vivimos, yo creo, no sé si llegaré a vivir, sí, sí, tener pensión. No tengo ni idea de cómo evolucionarán los tiempos. Bueno, a mí me falta muy, muy poquito, pero también lo estoy dudando, así que bueno, esperemos que no se pierda la costumbre, y para eso cotizamos tanto todos los meses al Currens. Bueno, pero para subirse a los escenarios no hay edad de jubilación, ¿no? Debería de haber, por mi parte debería de haber, a ver, no edad, sino actitud física o posibilidades físicas. Yo entiendo que la ilusión la tienes siempre, pero también tienes que ser consciente de ya no tengo capacidad. Es como la gente cuando ya es mayor, y he conducido toda la vida, pero ahora pues veo que no tengo reflejos, que no tengo capacidad, dejo de conducir. En la música no suele pasar esto de habitual, ¿sí? O somos más pasionales y nos creemos que podemos tirar eternamente, y al final queda muy feo alguien en directo con un tacatac. Esto puede haber aludidos por ahí, ¿eh? Porque mira que es un estilo heavy metal donde todo el mundo se resiste a retirarse. Estamos con las giras de despedida, de redespedida, que por lo que veo tú estás bastante en contra un poco de eso, aunque igual hay alguna excepción, ¿no? Pues mira, es lo que te digo, no tanto por la edad, porque, por ejemplo, fíjate, hay bandas que pueden tener la misma edad que Iron Maiden, ¿no? Pero es que los directos de ahora, de verdad, que son mucho mejores que los de los 80, no le dan tanta caña a Dickinson, no se dan tanta caña a ellos, y los bordan. Saxon no me han defraudado nunca tampoco. Hay algunas bandas, los Judas también han bajado el ritmo de trabajo y pues más o menos lo salvan, pero hay otras bandas que dices, por favor, es que no te da vergüenza, no te ves en los vídeos, no tienes familia que te diga algo. algún amigo, ¿no? Sí. Bueno, no sé. En el caso de los Judas también te digo una cosa, si cada vez, si a medida que pasa el tiempo vas metiendo gente más joven en la banda... también se nota, ¿eh? Porque claro, date cuenta que vas metiendo guitarristas más jóvenes, entonces claro, eso ya revitaliza un poco lo que es la puesta en escena. Y si al final un día tampoco canta Rob Halford y canta, por ejemplo, Ripper Owens, claro, esto tiene un poquito más de truco, ¿no? Es más, tiene más mérito en bandas como Iron Maiden, que más o menos han mantenido una formación no original, pero sí clásica, y no sé, deben tener algún truco especial. Sí, no, por eso te digo que se salvarían bandas pues muy justitas, para mí. Luego hay bandas que vienen, te hacen playback, tocan una hora justo y la gente paga pastizales. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Y cuando les digo, pero ¿cómo pagas por eso? Y dices, jo, es que apoya a las bandas jóvenes que están saliendo. Es que para que hagan lo mismo, le pago al original. Y le digo, ya, pero es que el original está decrépito. ¿Para qué vas a un directo? Lo escuchas en disco y lo disfrutas, pero en directo no pagues esa pasta por ver a alguien que se arrastra. No sé, esa es mi filosofía. ¿Hay que darle el relevo ya a Kill Wolf? A Kill Wolf no, hay bandas más jóvenes que se lo merecerían más porque tienen más futuro. Kill Wolf también somos gente ya de una edad. Que bueno, pues a ver, pues nos merecemos nuestro choquito, pero no el relevo. No, tenemos también, a ver, que en Kill Wolf hay gente desde los 26 años a los 60 y pico, hay de muchas generaciones. Y entonces, pues yo la ilusión que tengo es de que, joder, si a los chavales jóvenes que están conmigo en la banda, pues gracias a Kill Wolf, los puedo exportar por ahí y les puedo conocer la gente y subir de nivel y hacer tablas y todo, pues una ilusión. Ahora va a colaborar con nosotros en la presentación del disco un chaval que no es ni adolescente todavía, un chaval vizcaíno, y va a venirse desde Vizcaya a colaborar con Kill Wolf, a hacer un tema tocando la guitarra, que lo borda, una pasada, se viene a ensayar con nosotros y todo, y jo, nos hace una ilusión del copón. Pues poder apoyar, nosotros vida musical ya no tenemos. Sabemos quién es, por lo menos. Sabemos quién es esa colaboración, porque estuvimos hablando con él y con su padre a la salida del concierto de Tierra Santa el pasado fin de semana en bueno, pues ya ves qué gente más maja tenemos que le gusta a Kill Wolf. Pues claro que sí, la gente, lo decimos, lo digo, o lo quieres dejar en sorpresa. No, lo quiero dejar en sorpresa. Vale. Sí. Pero puedo decir que, bueno, o sea, es que de verdad, además lo que él está disfrutando un montón porque dice que no he tocado nunca en directo con ninguna banda. Y yo, ¿cómo vas a tocar si eres un crío, no? Pero la ilusión que nos ha, que nos hace a nosotros, la energía que nos ha transmitido cuando viene al local, de verdad, es algo increíble poder ayudar a las nuevas generaciones. O sea, de verdad, es fantástico. Eso es hacer cantera, pero de todas formas, sí, hay que tener en cuenta que a ti te tienen que quedar muchos años porque empezaste ya bastante tarde, ¿no? Lo que es a cantar, a subirte a los escenarios. Eso tiene que hacer que, evidentemente, pues no estás tan quemado como otros que llevan ahí ya, pues esos 50, 60 años subidos a los escenarios. A ti te tiene que quedar mucha correa todavía, porque empezaste, es una cosa curiosa, ¿no? No empezaste, no llevas, digamos, toda la vida, ¿no?, con bandas subiéndote a los escenarios, sino que has empezado bastante tarde, entre comillas lo de tarde, ¿eh?, que nunca es tarde. No, bueno, a ver, que haya estado en una banda en directo, como haciendo las voces, pues no había estado nunca, pero llevo toda la vida en directo con bandas, tanto bandas locales como nacionales, internacionales, pues currando. Me gusta la carretera y bueno, pues llevo toda la vida, o sea que bueno, que sé las cosas buenas, las cosas malas, y al final pueden las buenas, pero sí, la carretera la tengo muy muy muy vista ya. Currando, pero más en la sombra. Sí, claro. A mí es mi choco. Bueno, yo lo primero soy público, y luego como fan pues aporto lo que puedo a la escena. En la sombra estoy muy a gustito. Joder, pero luego es increíble las tablas que tienes en el escenario, porque no sé cómo lo haces, teniendo en cuenta que precisamente esa gente que hacemos, yo por ejemplo soy incapaz de hacer lo que tú haces en directo, ¿eh? No soy capaz de cantar como tú, eso por supuesto, y luego no soy capaz de escenificar como lo haces tú, precisamente porque estoy acostumbrado a hacer igual otra labor, o es lo que me llama también a mí a nivel personal, pero tú te transformas, ¿no? Esa licantrofilia, ¿no?, aparece un poco ahí cuando subes al escenario. Realmente es una especie de transformación, de estar haciendo algo que es trabajar para otros en ese segundo plano que queda, pero que es fundamental para que las cosas funcionen en el mundo de la música, a de repente subirte a un escenario y saber actuar como el mejor frontman. O sea, te sueltas de una manera increíble. Bueno, no sé, para mí es súper facilito, o sea, yo, pero es como me pasa, ¿no? Cuando llego al local muchos días después de currar un montón de horas, pues hay días que digo, uff, para ensayar, qué pereza, ¿no? Oigo el primer acorde y me entra desde los pies y me llega hasta el corazón y me sube a la cabeza y ya me entra y bueno, y me sale natural. Entonces, pues bueno, es que es lo que me hace sentir la música, lo que me hace sentir el heavy metal en particular, y bueno, para mí es facilito. Seguís enfocando, de hecho, los discos y las canciones hacia esa imagen en directo también, ¿no? Esa figura del lobo, hombre lobo, no sé si decirlo como lobo, hombre lobo, es un poco vuestro emblema, y en ese sentido se sigue trabajando en esa dirección. Sí, bueno, a ver, el nombre de Killwolf era un nombre que tenía el guitarrista desde que era joven, ¿no? Y cuando yo sea mayor voy a tener una banda que se llame Killwolf. Al final, pues, ya no puede estar en la banda, pero su ilusión era esa, y seguimos con el nombre que él quería tener para la banda. Y bueno, y si nos llamamos Killwolf, pues joder, yo tengo un águila gigante que la tengo en el garaje y digo, pues nos podríamos haber llamado otra cosa para sacar el águila con luces que tengo en el garaje. A los Axon. Pero, eso es. Pero como somos Killwolf, pues lo enfocamos al ambientillo ese de la licantropía y así. Hay temas que hacemos que la letra pues habla de licántropos, pero bueno, creo que tiene una crítica social también por detrás, pues en la línea de casi todos los temas del disco. Sí, solo hay que ver la portada, por ejemplo, de este disco, que me parece una portada fabulosa, y que yo entiendo que viendo esta portada, más o menos la gente debería hacerse una idea, porque esto, vamos a ver, no lo puedes coger de forma literal, pero más o menos la sociedad funciona así. Quiero decir que hay estamentos por encima de otros estamentos, uno por encima de otro, y abajo estamos nosotros, ¿no?, un poco la sociedad. Y claro, en cada uno de esos estamentos pues hay diferentes personas, figuras, no voy a decir que sean lobos, ¿no?, concretamente, porque por eso digo que igual no hay que cogerlo completamente literal, pero sí que es el funcionamiento de la sociedad, como de ahí arriba acaban pendiendo esos hilos que acaban llegando hasta abajo, donde estamos nosotros, consciente o inconscientemente un tanto bailando a ese ritmo, ¿no? La portada lo refleja fabulosamente y me parece una auténtica maravilla. Sí, bueno, la portada de Juan Ramón Felipe, le dijimos la idea y otra vez se la ha vuelto a abordar. Ha hecho un trabajazo mucho más chulo del que pensábamos, ¿eh? La idea la ha plasmado, pero aparte nos ha encantado. Las camisetas las estamos vendiendo como churros porque hemos puesto la portada y a la gente le está gustando. O sea, la portada me parece espectacular el trabajo que ha hecho. Y sí, pues un poquitín la idea es esa. Pues fíjate, acabamos la pandemia. Se supone que la humanidad teníamos que haber ido a mejor, a ser mejores, somos mucho más egoístas, no hay más que guerras por todo el planeta, y al final es gente que sobre los políticos incluso, que no sabemos quién es esa gente en la sombra, que son los que dominan de verdad el mundo, que dominan a los politicuchos, que también son marionetas de ellos, y las marionetas finales somos el resto. Y bueno, pues nos gustaría eso, que apareciese alguien o algo o que entre todos, ¿no? Pues lo que lo plasmamos en la figura de nuestro lobo, que acabe con esos titiriteros y bueno, pues seamos una humanidad de verdad más humana. Te hace que sea entre todos, porque yo siempre en estos salvadores no confío demasiado, porque al final lo que haces es suplantar el puesto, pero igual entre todos, y de la forma en la que, por ejemplo, trabajáis vosotros, ¿no? Desde aquí, desde abajo, también desde un programa de radio humilde como este, que al final no deja de hacer una labor social, igual es mejor manera que el confiar directamente en figuras salvadoras, ¿eh? También hay que decirlo. Aunque bueno, si llega un superhéroe como vuestro lobo, yo desde luego lo apoyaría. De todas formas, también el propio título, Farándula de Terror, lleva un poco ese, con ese título, ¿no? De farándula, ¿no? Un poquito tono de burla a pesar de lo que está pasando, ante todo lo que está pasando, ¿no? También. Sí, o sea, es que al final esto es que no sé, a mí de verdad se me va la cabeza de lo que está pasando, no lo entiendo nada y bueno, la pandemia la viví trabajando, tenía obligación de trabajar, en aquel momento era indispensable, ahora sigue siendo la puta mierda de siempre, en aquel momento era indispensable, el salvador de la humanidad y tenía que trabajar, ¿no? Y aquello era, pero terrible, tú veías eso y dices, igual desde casa lo veíais diferente, ¿no? Pero dices, aquí tenemos que aprender algo, espabilar algo, y no, ha sido mucho, pero es todavía. ¿Qué te voy a decir? Que yo también estuve trabajando y encima yo trabajaba entrando en muchos hospitales de la zona norte de España. O sea, ¿qué te voy a contar? Cuando me decían, oh, sois héroes, que estáis trabajando, me daban ganas de, no sé. De... No, somos pringaos, y ahora seguimos siendo los mismos pringaos. Para mí héroes fueron en aquella época, y lo digo así, bueno, que ya me mojé bastante, y no vamos a llevar tampoco igual la entrevista por esos derroteros, pero héroes fueron los que se opusieron precisamente en ese momento a lo que nos estaban dictando. Esos fueron los héroes realmente. No tanto, sí, lo... bueno, al final fue todo una chapuza, yo entiendo también que a nadie supiese afrontar la situación, porque era una situación, yo creo que difícil, si yo digo, bueno, el marrón para el que esté ahí arriba, que porque yo creo que ha tenido que ser muy difícil también, saber qué hacer, qué no hacer, qué decidir, no sé, pero bueno, todo para ellos. Sí, no, lo que pasa es que venía dictado desde más arriba el quien dirige el caos. Ese es el tema, que en el caos estamos nosotros, pero por encima están los directores del caos. La única manera era... Y por encima de ellos hay alguien en la sombra que ni sabemos quién es, que les maneja los hilos a ellos también. No, si yo a los políticos los pongo como parte del caos, ya hablo de los que están por encima. Los políticos son un peldaño más que por encima de nosotros. O sea, poco más que eso. Sí, son como nosotros, unos títeres, pero que están vendidos. Uh-huh. Están vendidos, cobran bien y entonces pues hacen lo que les mandan para ganar bien ellos. Bueno, y en este trabajo discográfico volvéis a grabar con Dan Díez, y un poco el sonido es una reincidencia, digamos, ¿no? O un asentamiento de lo anterior, ese sonido que a mí me recuerda parte a Maiden, parte Tierra Santa, igual porque cantáis en castellano, pero bueno, que Tierra Santa ya tenían influencias de Maiden. En esa onda seguís, si cabe, asentándolo un poco más. De hecho, es que hay canciones, hay melodías, hay acordes que me llevan a acordarme de los clásicos Iron Maiden de los 80, más incluso que en el primer disco. Sí, sí, sí, a ver, que no está hecho adrede, pero lo que te digo, es que nos sale y nos gusta. Mira, de normal suele llevar al local, somos muy de local, curramos en el local. Lleva una idea David al local, entre todos la vamos trabajando, la idea es de él, pero bueno. Y luego hay ideas que se descartan porque pues o no nos gustan o no son demasiado Kill Wolf o no las sabemos Kill Wolfizar, ¿no? Y otras pues que sí, tiramos para adelante con ellas, ¿no? Y pues es que las que nos gustan pues son esas. Y las que pues luego también lo que decías antes, estamos como pues enfocados al directo. Ahora grabar un buen disco no quiere decir nada, un buen disco lo graba todo el mundo, ahora hay un nivel musical de tanto de músicos, de cantantes, de todo, de productores. Entonces un disco bueno es fácil hacerlo, o sea, fácil dentro de lo que cabe. Antes era mucho más difícil, había como una élite de que tenían buenos trabajos y los demás pues por debajo. Y ahora pues cualquiera con un poquitín de inversión puede tener muy muy buen trabajo. Entonces nosotros lo enfocamos al directo y lo que queremos pues es eso, que sea algo que luego sea divertido, que sea fácil de entender por el público y de participar y de interpretar. Bueno, fácil para los que sabéis hacerlo, ya te digo yo que seguramente a mí no me sale también como a vosotros si me pongo a hacer un disco que nunca lo he hecho. Y es que luego encima hay una cosa también que hay que decir, que hacéis una música que entra muy a la primera, ¿no? Hay unas melodías, para los que ya tenemos el oído hecho al heavy metal, pues yo diría que es un disco incluso de primeras escuchas, aunque luego le saques más partido a medida que lo vayas escuchando, pero te pones a analizarlo y, por ejemplo, el trabajo entrelazado de guitarras que hay me parece realmente fabuloso, y eso hay que saber hacerlo. ¿Lleva algún quebradero de cabeza la composición? ¿Lleva mucho... mucho trabajo, sobre todo a nivel compositivo, ¿no? No ya cuando vais igual a grabar el disco, sino lo que es acabar las canciones, ¿no? El realizar una composición que al fin y al cabo es muy melódica, pero también tiene una muy buena estructura. Es lo que te digo, es un trabajo conjunto de todos, David trae la idea principal, sobre esa idea trabajamos y aportamos todos. En principio, entre David y yo, antes de llevarlo al grupo, ya llevamos una premaqueta básica sobre lo que puede ser un tema, y entonces se valora, se trabaja, y hay temas que salen adelante, otros no, y bueno, pero todos aportamos. La verdad que los miembros de la banda tienen estudios musicales importantes y bueno, pues sí tiene mucho trabajo, pero también metemos muchas horas en el local. Trabajar nos encanta. El que ha venido alguna vez al local disfruta porque dice, joder, que no venís a beber birras, o sea, solo que estáis trabajando, estáis disfrutando y disfruta mucho la gente que viene al local a ver burlar. Y claro, y el entendimiento con Dan, entiendo que es, vamos, también de una primera toma, primero porque ya le conocéis, y segundo porque también el estilo que le ha venido practicando a lo largo de su vida es que va muy acorde con lo que precisamente hacéis vosotros. Entiendo que os capta a la primera o aporta, incluso da alguna idea luego también él. Sí, o sea, Dan te aprieta las tuercas de una forma, pero además te lo dice con una sonrisa, tiene una forma muy bonita de decirte las cosas, te exprime sin que te des cuenta, y te es súper fácil trabajar con él, te saca todo lo que puedes. Pero ¿sabes qué es lo importante? Porque ahora hay muchos productores buenísimos que por eso hemos descartado otros productores que son grandes amigos míos personalmente, me parecen productores buenísimos, pero luego me pasa que escucho los discos de bandas y que me encantan y digo, qué bandaza, por favor, que yo a estos les quiero ver en directo, y les veo en directo y me da bajón, porque luego dices, esto no es el disco, y Dan Díez lo que hace es, esto vas a ser capaz de hacer en directo, hasta aquí llegamos, y luego pues y no, pero que yo soy capaz de hacer esto, te dice, vale, pues en el disco te voy a grabar esto, y eso lo guardas para el directo. Entonces pues bueno, es muy muy fácil trabajar con Dan, él nos ha entendido a nosotros le entendemos a él, y de verdad es súper facilito trabajar con él. Por eso hemos repetido con Dan. Y luego, pues yo creo que el producto ha salido muy decente. Que también en alguno de los temas, joder, mira, perdóname que no recuerden cuál era, en alguno de los temas ha aportado el teclados también, que es una cosa que no tenéis un teclista como tal en la banda, pero igual hay algún tema concreto que los puede pedir y ahí él ha aportado también, ¿no? Sí, en el disco anterior también él aportó algunos teclados, aquí menos, porque solo hemos metido algún colchoncillo así, pues por darle un poquitín más de intensidad o de emoción al tema, que los ha metido él, también nos ha hecho algún solo en algún tema, porque él no es de hacer esas cosas y participar. Pero bueno, como al final, de verdad que hemos tenido muy buen rollo él con nosotros, nosotros con él, hemos echado muchas risas y bueno, pues se ha animado a colaborar y un lujazo. Dan 10 colaborando con Kill Wolf, un lujazo, eso es un lujazo. Que no es la única colaboración, porque también hemos escuchado antes el tema Malditos, donde encontramos la voz de Jorge Berceo, de Zenobia. ¿Cómo ha surgido? Hombre, lo teníais, entiendo, cerca también y es conocido, desde luego, por vosotros, pero ¿cómo surge que concretamente, además en ese tema, aparezca esta colaboración de Jorge Berceo? Bueno, esa colaboración ya brutal. Para mí personalmente, Jorge es mi maestro, ¿no? Y bueno, para mí, o sea, Jorge tampoco es de muchas colaboraciones. Y hemos coincidido con él, bueno, yo también colaboro con Zenobia, ¿no? Y trabajo con Zenobia y, bueno, es una banda que es súper facilito trabajar con ellos, son muy agradecidos y bueno, pues me gusta, ¿no? Nos conocemos hace muchos años y fue él el que me dijo, bueno, ¿qué? ¿Me dejarás participar en tu disco, no? Y dije, ¿cómo? Casi me temblaron hasta las piernas y todo y dije, ¿qué? Y bueno, y le pasé todas las maquetas, elige el que quieras, venga. Y no, elegirme vosotros. Pues elegimos uno, y bueno, que fue Malditos, y lo abordó. O sea, lo abordó, me parece que lo ha cantado en su estilo, pero se ha moldado mucho a Kill Wolf, al sentimiento de Kill Wolf, y es brutal verse, es brutal. Lo ha dejado, pero, o sea, si el tema ha mejorado, una pasada. Bueno, hemos hablado de las letras, ¿no? Que hay, pues hay reivindicación, hay también reivindicación del mundo del rock, ¿no? Mismamente, pues en este Malditos, o la propia La Voz del Rock, pero también os gusta la mitología y la historia, ¿no? Por ejemplo, el tema Licaón, Licaón, vamos a decir que hay dos partes, ¿no? Acto 1, Licaón, rey de Arcadia, y acto 2, herederos de Licaón, que son dos temas que salen ya, pues, digamos, sería cerrando la cara A, digamos, del disco, y salen esos dos temas que van unidos, ¿no? Y que hablamos de mitología griega, de un supuesto rey, bueno, mira un poquito la historia, ¿no? Que os viene que ni pintado, ¿no? Porque precisamente lo acabaron convirtiendo en lobo, ¿no? Bueno, es un poquito la historia. Y no sé, también os gusta un poco este tipo de, no sé, de mitología y también de historia, ¿no? Con el tema Moctezuma también, ¿no? Pues para que la gente sepa que no sois una banda que os cerráis tampoco a ese tipo de letras. Sí, bueno, a ver. Por ejemplo, con Licaón, ¿no? Pues ya que nos llamamos Kill Wolf y luego pues en directo aprovechamos los lobos y todo eso, que la verdad que el público tiene una aceptación de pues eso, de la parafernalia de que sacamos lobos de 2.5 metros en el escenario y luego pues personas también caracterizadas de lobos y tal. Le gusta mucho a la gente, pues queríamos seguir pues hablando de lobos, ¿no? El primer lobo que hemos encontrado en la mitología fue Licaón, que supuestamente pues era un hombre malo, y nosotros hemos pensado pues lo de siempre. ¿Quién decide que un rey era bueno o malo? Pues nosotros hemos pensado que Licaón era un buen rey y que como cuidaba a su pueblo, pues le echaron una maldición, le acusaron de... Pero es lo que pasa ahora también, ¿eh? Si sale alguien, un político que quiere ser legal, decente, le meten mierda y lo dejan en la miseria para que... Pues que no interesan gentes buenas que puedan dirigirnos, ayudarnos y bueno, pues va por ahí el tema de Licaón. Y luego, pues bueno, pues sigue habiendo gente, que decimos que son los herederos de Licaón, pues que sigue intentando ayudar a la humanidad, pero bueno, como los que dirigen, pues siguen diciendo que son malos, que pues los humanos somos tan tontos que esos son malos, a la lista negra, y vamos contra ellos. Y bueno, muchas veces nos... un poquitín de eso van esos temas. Y nos dejamos a veces guiar también por la imagen que nos dan de otros. También, lo has comentado Moctezuma también, sí. Moctezuma, bueno, el título no va nada de mitología, pues en estos tiempos oscuros que seguimos viviendo, ¿no? Primero empezamos con la guerra de Ucrania y Rusia, aquí ahí ya nos dijeron directamente, los rusos son malísimos, hay que odiar a los rusos porque son del demonio. Y todos, ¡guau! Hay que apoyar a Ucrania y que gane hasta Eurovisión Ucrania, porque son unos santos. Y luego, total, que llega y en Palestina... Pues lo de siempre, los palestinos son malísimos, son terroristas y no están luchando por su pueblo, son malos, son terroristas y te das cuenta que toda la vida ha sido así, ¿no? Que dices, los sublevados del 2 de mayo eran terroristas para los gabachos, todos fusilados a la cárcel y ahora son héroes, ¿no? Y dices, ¿cómo es esto? Pues luchaban por su país, por su cultura, por su... Y bueno, como tenemos muchos seguidores de Sudamérica, pero sobre todo de México, la gente de México, no sabes, te escribe, te llama, te pide discos, camisetas, te ven a mi casa a tocar, bueno, eso es una locura lo de la gente de México. Y dijimos, joder, pues en Sudamérica, pues también cuando llegan los europeos, intentan colonizar, quitar la cultura, la religión de esta gente... Y bueno, pues un poquitín en honor a esta gente que nos hace ilusión que alguien de tan lejos escuche a Killwolf, ¿no? Y que muchas veces te imaginas, joder, si a alguien de México, de Japón, ¿no? Que en Japón también nos compran mucha música, tiene un día malo y como me pasa a mí, escucho un tema y vuelves a la vida y, joder, que estoy haciendo también una labor social, ¿no? Y dijimos, vamos a llamarle Moctezuma, pues en honor a los fans que tenemos... en la otra parte del mundo, pero bueno, es eso, un poquitín la crítica de que siempre el que defiende lo suyo, pues los partisanos franceses, la resistencia, siempre son, pues eso, terroristas. Queríamos hacer un tema sobre Palestina, pero al final dijimos, creo que es un tema que tiene que ser más universal, ¿no? Porque pasa en todos los sitios. A ver si al final vais a tener que hacer una gira internacional, por lo que me cuentas. No podemos hacer ni la gira por Euskal Herria porque al final la música es un hobby para nosotros, ¿eh? Está claro que es un hobby, no vivimos de la música, todos tenemos nuestros trabajos y nos resulta muy complicado poder hacer todos los bolos que nos invitan, que nos llaman y que le gustaría de verdad, o sea que ojalá le pase lo mismo a todas las bandas, pero no podemos, ¿eh? Porque al final el trabajo es el que manda, ¿no? Y pero bueno, hacemos todo lo que podemos y bueno, pues si llega algún día que oye, nos lo podemos permitir económicamente cogernos unos días sabáticos para ir a tocar por ahí, pues ya iremos también. Pero igual os ha sorprendido, ¿no? El llegar a tanta gente y tan lejos, ¿no? Teniendo en cuenta, pues precisamente la forma de funcionar que tenéis como banda, como bien dices, como hobby, moviendo el disco y la música con vuestros propios medios y que al final esto llegue a cualquier parte del mundo. Que, por cierto, tengo que decir que esa sensación yo desde aquí con el programa también lo he tenido. Hace tiempo que no contacta conmigo nadie de... Pues sobre todo de México, contactaba muchas veces. Hasta me llevó a escribir a alguien hasta de Panamá en alguna ocasión. Y dices tú, coño, digo, es increíble que tú estés hablando desde aquí, desde un lugar de Euskal Herria y estés llegando a saber dónde, ¿no? Yo como medio de comunicación, evidentemente no lo esperaba. Y no sé si vosotros como grupo os ha sorprendido de dónde os pueden escribir, dónde pueden estar escuchando vuestra música. Sí, la verdad que Paco Mate con Steel on Steel nos está distribuyendo él porque le da la gana, porque nosotros no tenemos ni compañía ni nada, no queremos, somos aficionados, es por hobby y no queremos más complicaciones porque no podemos llegar a más sitios, es lo que te digo, nos invitan a tocar en sitios y no podemos ir porque hay dos de los miembros tres de los miembros de la banda trabajan el fin de semana, que es cuando hay más bolos y es complicado. Entonces tampoco queremos, igual podíamos hacer muchas más cosas, pero porque igual sí es que gusta más de lo que pensamos Killwolf por ahí, ¿no? Pero el trabajo es el que manda. Y lo que te digo, pues de Sudamérica sí nos resulta, pues cantamos en castellano, igual si cantáramos en euskera pues nos resultaría más llamativo, ¿no? Pero de Sudamérica nos escribe bastante gente y de ahí pues te ilusiona, pero tampoco te parece tan raro. Pero que alguien desde Alemania te pida el disco de Kilworth cantado en castellano, o desde Francia sobre todo, que con La Hora del Miedo nos pasó tanto, pero con Farándula de Terror, que hace poquito que ha salido, que te llamen desde Francia preocupándose por un disco que está cantado en castellano, sí que nos llama la atención. Uh-huh. Y bueno, de todas formas hay que decir que esto de que para vosotros es hobby, pero es que hay otras bandas que sí son, digamos, profesionales, pero también vemos que cuando tienen que salir fuera, pues tienen que contar con músicos sustitutos, porque igual el músico oficial del grupo, pues ya vemos que está trabajando en otra cosa y no puede irse pues a una gira de Latinoamérica. O sea, si le pasa a grupos que están en ese nivel ya, digamos, de mayor popularidad o como queramos llamarlo, pues que no nos pasará o que no le pasará a grupos que igual estáis, digamos, a otro nivel de popularidad, por decirlo en cierta manera, ¿no? Así que es que la verdad que es que vivir de la música en este país es casi un imposible. De la música me refiero a haciendo música, que otros sí viven de la música, pero no haciendo música. Pero bueno, está la cosa complicada para llegar a poder profesionalizar una banda, y que muchas veces también igual tampoco es ni siquiera la intención, ¿no? En vuestro caso seguramente sí, que no ni la intención, pero bueno. No, nuestro caso es, pues eso, ya nos hace bastante ilusión que haya gente que escuche nuestro trabajo, ¿no? Eso ya te hace ilusión, que tengamos, ya te digo, que te pidan el disco físico o como que lo escuchen en las plataformas digitales, ¿no? Y dices, pues oye, qué bien, ¿no? Que hemos hecho algo en principio para nosotros, que nos guste a nosotros y que le guste a tanta gente, de verdad que te hace un montón de ilusión, ¿no? Pero eso, tampoco aspiramos a mucho más, y luego pues hay veces que hay que cuántos sitios nos llaman y no podemos ir, y dices, y otra gente que igual que está a un nivel mucho más superior que nosotros, evidentemente, pues no se pueda mover tanto, pudiendo ellos, y dices, joder, nosotros despreciando, ¿no? pero bueno, pues al final nunca salen bien las cosas para todos. Eso es, hacer las cosas con amor, que como me gusta, por cierto, ese final de disco, Ni Cielo Ni Infierno, que precisamente habla pues eso, de que con amor al final las cosas siempre son mejor, ¿no? Habrá discrepancias, habrá diferentes ideas, pero cuando hay corazón de verdad, ¿no? Y no se va con el odio por delante, pues siempre todo sale mejor, ¿no? Es un bonito cierre. Que si todos fuésemos algo menos egoístas, ya no te voy a decir mucho menos egoístas, un pelín menos de egoístas, y hiciésemos las cosas con amor, de verdad, que nos iría a todos mucho mejor. No nos damos cuenta, no sé por qué. Yo veo que cada día somos todos los humanos, me incluyo yo, más egoístas, más que miramos solo por nosotros, y eso, que no hacemos las cosas pues con amor mismamente, uh-huh. con respeto, un pelín más, hijo, y vamos a vivir muchísimo mejor todos. Uh-huh. Bueno, pues el 24, recordamos que el día 24 de este mes presentáis, la semana que viene, en Cherry Muño, en Lezo, junto con Sabotaje, buenos compañeros de viaje, sin duda. Sí, además ellos también estrenan disco, Vamos a hacer además un bolo muy especial porque, a ver, Cherry Muño es un en Guipúzcoa ya no tenemos salas, nos ha costado encontrar un sitio donde tocar, y es un sitio muy, muy underground, pero le vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a poner refuerzo de sonido, de luces, vamos a poner un escenario guapo, y vamos a tener invitados, invitados de otras bandas, también vamos a tener, ya te digo, un chaval invitado, pero un chaval, no es ni adolescente todavía. Uh-huh. Y creo que va a ser una cosa muy guapa, además con Sabotaje, amigos nuestros, que siempre que estamos con ellos nos tratan súper bien, y bueno, yo creo que va a ser un día muy, muy bonito. Va a haber amor ahí, estoy seguro que sí. Ay, No poder estar, y me lo estuve planteando, realmente el poder asistir. Siempre me da mucha pereza el tema de los peajes, parece mentira, de como que estamos dentro de Euskadi y tiras para Cantabria, no tienes peaje, te sale mucho más fácil el asistir a los sitios, y si que vas para Guipúzcoa o cualquier otro lado, en este oasis vasco resulta que hay que pagar pues una pasta, ¿no? Las carreteras y demás, y hay que reconocer que eso ha hecho que, teniendo otro compromiso como tengo ese día, pues me haya decantado por un compromiso más cerca de casa, porque claro, hay más bandas tocando. pero quiero que sepas que me hubiera gustado también estar ahí, ojalá pudiera estar en dos sitios a la vez, y que sobre todo espero poder veros próximamente en otro lugar, ojalá que en Vizcaya, pero que tampoco descarto en un momento dado desplazarme a veros si tocáis en cualquier otro lugar que me pille un poco a tiro. Pero aún así, bueno, yo no podré estar, pero estoy seguro que asistirá mucha gente y que la gente que asista lo va a disfrutar muchísimo, así que deseamos lo mejor tanto para esa fecha como para el futuro de Kill Wolf y para ti a nivel personal. Y que sigas haciendo todo lo que haces también por la música, que no desfallezcas en la medida de lo posible, claro que es muy fácil decirlo, pero hay que estar en tu piel para saber lo que hay que pasar para hacer las cosas, que todo requiere un esfuerzo, pero por lo menos el apoyo de este medio de comunicación te lo puedo garantizar para todo lo que hagas con Kill Wolf o en relación a otras historias que haces dentro de la música, puedes contar con nosotros para, en la medida de nuestras posibilidades, pues daros voz, difusión y lo que en fin y al cabo podemos hacer como medio de comunicación. Decir que tenemos por aquí a Fran también. No se decía que al final de la entrevista, por lo menos que te salude, ¿no, Fran? Por supuesto. Un abrazo, estamos Jesús. Estamos viendo el café desde que llamamos. ¿A que sí? No, te llega el olor, ¿eh? Sí. Café del riquito de Colombia. Ahí le va. Oye, que un abrazo, enhorabuena por este trabajazo, que lo he estado escuchando anoche. Y mira, si Antonio le recuerda a Maid en Tierra Santa, a mí me recuerda, fíjate, curiosamente, al heavy clásico español, como esas letras míticas de Barón Rojo y el heavy más clásico que hemos tenido en los 80. La verdad que es un trabajazo, de verdad. Y además aconsejo a la gente que es un grupo de directo. Como Elvin ha dicho en la entrevista, que cuando haces un trabajo y lo plasmas igual que tocas y no te hacen el trabajo, ahí se nota. Y yo cuando les vi en la grupo, vamos, me quedé flipado. Digo, esto sí es heavy metal. Un abrazo, Jesús, un abrazo. Venga, un abrazo a ti, Fran. Pues nada, Jesús, muchas gracias por todo, por esta entrevista, por la música que haces y realmente por todo lo que haces dentro de la música e incluso lo que inspiras cuando estamos cara a cara, porque es un auténtico placer cruzarme por la vida con gente como tú, y no te lo digo por peloteo gratuito. Y para terminar, pues no sé, añade lo que me haya podido dejar fuera de la entrevista y ponemos un tema del disco, el que tú me digas. Vale, pues mira, sí te quiero añadir una cosa. Sobre todo agradecerte el trabajazo que haces tú. Tú sí que haces un trabajazo, de verdad, porque nosotros somos una banda de barrio, pero ya sabes que yo conozco a todas las bandas importantes del país y todos están encantados de que alguien, que haya alguien, pues Emma también, Emma Sánchez, por ejemplo, también se preocupa de las bandas gratuitamente, porque los demás ya sabes que... Si me pagas, eres la segunda banda mejor del mundo. La primera ya sabemos que es de Baracaldo, eso lo tenemos claro. Pero si me pagas, eres la segunda mejor banda del mundo. Y dices, te hacen una crónica del copón y es que todo el mundo quiere que te hagan una crítica real de tu trabajo. Y si es malo, que te lo digan, porque si no, no vas a mejorar. Y dices, ahí va, pues me han dicho que es bueno, pues sigo haciendo lo mismo, que está de puta madre. Y dices, pero es una mierda, ¿no? Entonces, muchas, muchas, muchas gracias a ti. Haces un trabajazo y de verdad, créetelo, porque da gusto que alguien se preocupe por ti, por tu trabajo, y que lo haga por amor, de verdad. Eso sí que es amor, ¿eh? Entonces, agradecértelo. Joder, siempre me sonrojáis cuando decís estas palabras, pero realmente nadie me lo ha pedido tampoco que lo haga, y luego encantadísimo. Pero lo haces, claro, porque quieres, por ayudarnos, por amor, y eso es lo que nos falta ahora en el mundo, y tú lo haces de verdad, de corazón. Y bueno, pues hay que agradecértelo muchísimo más. Llegando hasta donde puedo, que también es verdad que me gustaría llegar a muchas más cosas, y con el tiempo cada vez cuesta un poco más, pero bueno, si me decís estas cosas, pues de verdad que esas palabras para mí ya es, vamos, que merece la pena hacer esto. Y sí, pero bueno, yo te lo digo personalmente, pero que ya te digo, que hablando con gente que no de mi nivel, sino de otra categoría, de otra liga, piensan lo mismito, Antonio, y bueno, pues de verdad que lo decimos de verdad cuando te decimos estas cosas. Bueno, y tu nivel es muy, muy alto, ¿eh? Créeme. Y a título personal, sobre todo. Y a nivel personal, sobre todo. Así que estamos todos al final en el mismo barco. Y es verdad que hay bandas que han llegado a más gente, bandas que han llegado a menos gente. Lo que quieras. Pero estamos todos en este barco y es un placer encontrarme con la gente que me encuentro en este camino. Y prácticamente nunca he podido decir nada malo de la gente con la que he tratado cara a cara en este mundillo, ¿eh? Lo digo así, ¿eh? Con los que he tratado cara a cara en cuanto a lo que me habéis transmitido siempre, pero bueno, luego hay gente pues que se hace un poquito más especial y puede ser tu caso, que también por amor haces muchas cosas en pro de la música, ¿eh? Así que qué te voy a decir, y mucho más allá de hacer música, el apoyo a los grupos, el trabajo en los conciertos, todo eso pues me parece que es para quitarse el sombrero. ¿Qué tema ponemos? ¿Qué te parece que pongamos? Bueno, pues como se me ha cortado, creo que has puesto Malditos. Y luego no sé si habías puesto algún tema más después. Porque pues no sé si luego habrá saltado Moctezuma, pero no ha sonado entero Moctezuma. Tampoco. Vale, pero bueno. Vale. Te iba a decir Moctezuma porque es, a ver, es un tema creo que diferente, pero bueno, como ya lo has puesto, pues sí, vamos. Sí, pero no ha sonado entera, si quieres la ponemos vale, entera. Vale, vale. Pero también has elegido otro, el que decimos que es la balada del disco, un tema que es de amor, ¿eh? A ver, que somos muy heavies, pero por eso somos heavies, porque tenemos mucho corazón y el amor es muy importante. Es un sentimiento que deberíamos de valorar más. Y vamos a poner Ni cielo ni infierno, ¿vale? Perfecto, pues Ni cielo ni infierno, auténtico temazo también de este Farándula de Terror, disco que hoy hemos presentado un poquito más en profundidad en The Kill Wolf. Seguimos en contacto, Jesús, un auténtico placer. Muy bien, un saludo para ti, para Fran y un para abrazo, todos los Jesús. De La Mirada Negra. Un abrazo, hasta otra. Venga. La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café. Buenos días, Frank. Has estado aquí en silencio escuchando la entrevista. Espero que el y ratito, muy atento. Y que el ratito te haya merecido la pena, a pesar de que has estado ahí, te he tenido ahí esperando. Ha sido un placer. Ya sabes que además me habías dicho que si quería entrar a la entrevista, pero es que yo creo que tú lo haces muy bien y yo... Sí, bueno, pero tú vienes a la radio y para mí también es fundamental que tú estés a gusto y que sientas que porque así lo haces, que aportas en este programa. Y de hecho es que puedes aportar siempre que quieras. Ya sabes que muy a gusto escuchándote, muy a gusto de todas formas. O sea que... el primer, es como ir al programa, ¿no? Que luego lo vuelves a escuchar, pero aquí estás directamente dentro de la radio, que sí, la gente siempre sí. Se lo hace un poco especial. Es especial, exactamente. No tiene nada que ver escucharlo luego... No tiene la magia. Ni tiene nada que ver hacerlo con luego escucharte. Eso es. También lo digo, ¿eh? No tiene. La magia es ahora, el directo, lo que puedes hacer directo en la radio. Sí, claro, lo que pasa es que espectacular. Aquí no, podríamos tener aquí audiencia, ¿no? Para que cobramos una entrada, ¿eh? Empezamos a cobrar entrada para que venga un número de público. Oye, quedaría bonito con aplausos. Y eso es, eso es. Cosas, y cosas, obligaríamos y cosas. Ahí, sacaríamos un cartelillo. Aplaudan. ¿Cómo hacen? Bueno, pues vamos a comenzar esta de aquí al final del programa. Vamos con esta colaboración. Es que ya no quiero llamar la sección, porque a veces es sección cuando tú aportas canciones, puede ser una sección, pero ya es una colaboración donde sí. Hablamos un poco de todo. Y bueno, la semana viene... cargadita. Ha venido cargada. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado. Si te parece, vamos a entrar a hablar, pues sí, de lo que ha ocurrido con esa financiación del fondo de inversión KKR, al parecer... Bueno, KKR es una fatal lo de caca, pero bueno, como caca Downing, ¿sabes? KK, no sé, como queramos decirlo, me da igual, que es un fondo de inversión realmente americano y ha salido la noticia de que financia algunos de los festivales que hay en España, no solamente de rock, sino de otro estilo de música, pero no sé por qué, parece que lo que siempre se afecta más en este tipo de historias es el mundo del rock. Yeah. Y parece que hay casi un festival solamente, porque, damnificado y del que está dando que hablar, es solamente prácticamente uno. El de siempre. Que es el Viña Rock. también está ahí el Resurrection Fest, Salpicado. Bueno, en fin, ahora vamos a hablar. Pero como tenía aquí una canción pendiente de poner, la voy a poner y luego entramos ya directamente. Por cierto, me encanta la que vas a poner, que sé yo cuál es. ¿Cuál es? ¿Sabes cuál voy a poner? ¿Cuál voy a poner? A ver si ¿Y cómo lo sabes? Espera, porque... ¿Tienes poderes paranormales? Exactamente. A ver si ¿has sido muy observador? ¿Me has leído la mente? Sí, te he leído la mente. Oye, y yo creo que... Ah, igual lo has visto en el playlist. Algún truco tiene que tener. Sí, a ver, igual me equivoco. Bueno, pero entonces no la sabes, entonces la tienes apuntada. Claro. Porque la estás buscando. Transfer. Esa la vamos a poner después. Ah, vale, entonces me he equivocado, ¿ves? Sí, no tengo esos poderes que yo pensaba. Tengo seleccionada ya y me lo voy a quitar. Estábamos muy en onda heavy metal muy clásico. Veníamos con el heavy metal americano de Jazz Panzer, Ross DeVos también. Y tenía pensado poner, y no me lo voy a dejar en la recámara, me lo voy a sacar, este nuevo tema de Vicious Rumors, este Bloodbath, que pertenece a su nuevo trabajo discográfico The Devil Asylum, que se editará en el próximo mes de agosto. Y así rematamos este periplo por el programa, por el heavy metal más clásico, más tradicional. Con otras auténticas leyendas, Jazz Panzer. Casi he venido yo hoy más heavy también. Con una camiseta de Valdemar. Sí. Sí, señor. Pues vamos a seguir en esta línea heavy y luego ya entramos a hablar un poco de nuestras cosas. Muy bien. Hacer amigos aquí. Eso es, hacer amigos. No sé cómo todavía habla bien de mí la gente con todas las cantidades de cosas que he dicho aquí. Bueno, y... con la que, por cierto, es muy lícito no estar de acuerdo, ¿eh? También lo digo. Exactamente, eso es. Pues sonando, Vicious Rumors, Bloodbath, este single de su próximo trabajo discográfico. We'll be right back. Bueno, pues seguimos siendo heavies, ¿eh? Sí. Que el último programa me salió un poquito punky, si lo has escuchado el del miércoles, pero sí, seguimos siendo muy heavies. Eso es. En este programa, que quede claro, que ante todo yo me considero heavy metalero. Y bueno, pues vamos a ir hablando de un poco lo que ha pasado esta semana, que yo creo que el tema del rock prácticamente es lo que ha ocurrido con, sobre todo con el Viña Rock, que parece que es el, no sé, es el saco de los golpes, pero que influye a otros muchos festivales, porque de repente sale una noticia, ¿no? Bueno, yo creo, por si alguien está despistado, creo que todo el mundo lo sabrá, de que un fondo de inversión pro-israelí, o digo, quienes no tienen lazos con Israel directamente, ya, pero... en cuanto a fondos de inversión, sí. Pues resulta que ha sido uno que ya es una noticia que ni siquiera es nueva, que es de hace un año por lo menos, sí, que ha cogido varios de los festivales que hay en España, igual que en su día la familia Rothschild se hizo con las loterías y apuestas del Estado también. Y la gente sigue jugando. La gente sigue jugando, cada uno, a ver, es que cada uno es libre de actuar en consecuencia. Yo aquí no voy a entrar a juzgar porque entiendo que cada uno hace lo que cree más conveniente. Y claro, está la forma de actuar de cada uno es muy personal. Yo es que eso lo he dicho muchas veces, hay que entender... o intentarte meter en la cabeza de la gente muchas veces, ¿no? No se trata tanto de hacer una guerra entre buenos y malos. Pero no sé, ¿tú qué lectura haces de lo que está pasando? De que de repente sale esta noticia y de repente, en apenas unas horas, aquí me voy a apuntar el tanto este que, porque lo digo muchas veces, estamos, parece que tenemos una especie de chip cada uno de nosotros que nos hace reaccionar sin pensar. O sea, es verdad, a ver, si a mí me viene un balón a la cara... pues lo normal es que levante la mano para pararlo. Eso sí. Es una reacción normal, porque es que me van a pegar un pelotazo. Acción-reacción. Eso es. Pero eso es. Pero cuando ocurre algo a este nivel, vale que tu primera opción, o igual instintivamente, sea reaccionar de esta manera. Pero es que somos animales racionales, se supone. Y a veces A veces hay que meditar un poco, bajo mi punto de vista. Pero está claro que sea a partir de esa noticia, de repente... se encadena una especie de fenómeno Michu en el mundo del rock de que ahora los grupos que han tocado en el Viña Rock en repetidas ocasiones resulta que dicen, no vamos a volver a tocar en este festival, además con comunicados en la misma onda pero diferentes, porque está el que dice no vamos a volver a tocar, está el que dice no vamos a volver a tocar mientras que esté financiado por este fondo de inversión, como si después ya te lavara las manos y ya podemos seguir adelante y aquí no ha pasado nada después de que has hecho un pecado tan grande, no sé, es un poco, y luego está alguno que hace, bueno, la lectura de la hipocresía también, ¿no? Que hay en todo esto, sí, que desde luego la hay, no cabe ninguna duda, no sé, yo quiero saber tu lectura, Fran. Pues a mí, mira, me ha estallado la cabeza nada más que vi la noticia, sobre todo porque ha sido justo una semana después de que yo no sabía ni que había sido el Viña Rock, tú fíjate, o sea, sé que había sido la semana primeros de mayo, es así, ¿no, Antonio? Sí, no sé exactamente porque es un festival que nunca, sí, a mí tampoco, nunca no, le he prestado, no es el estilo que me gusta. A mí no es tanto que no sea el estilo, es que nunca le he prestado atención porque hacemos el programa desde Euskal Herria, tenemos, claro, también hay un montón de eventos. Estamos hablando con todo respeto y un saludo, claro, a la gente de Albacete. Un saludo a la gente que organiza festivales. Que, vamos, sí, y toda la zona. Sí, sí, eso es. Y que mueve el mundo del rock, las bandas que hacen música. No sé, yo igual tengo un punto de vista muy risueño en este sentido. Yo tampoco soy una persona que sea de festivales muy grandes, no me va mucho, pues por la cantidad de... Yo el tema es que no podemos abarcar todo y sé que es un festival al que no me pilla mano, no voy a asistir. Claro, además hay gente que tiene más medios para comunicarlo que claro, tú y que yo, ¿no? Vamos, claro, entonces... pues, y somos un medio que se hace desde Vizcaya y evidentemente intento informar de lo que pueda abarcar desde aquí. Desde aquí, cercanías, por ejemplo, también, que nos pilla cerca. Soy un poco, igual es egocéntrico, porque pongo el centro del mundo en mí mismo. Hombre, hacia donde abarco. Tiene que estar cerca de Bilbao, el centro del mundo. La gente con la que estoy en contacto, que está haciendo cosas, pues hoy con Jesús, que hemos hablado, pues tienen prioridad. No significa, por supuesto, no significa, yo lo veo bien eso, Antonio. Eso es, que luego también vienen, me escriben bandas de todo el mundo y pueden aparecer en el programa, intento llegar... pero no puedo llegar a todo. Si tuviéramos gente, por ejemplo, en Albacete que cubriera el festival, si fuéramos una organización que no lo somos, pues seguramente sí que hablaríamos más de ello, pero somos un medio muy modesto que prácticamente lo hacemos dos personas, tú vienes acá a colaborar también, tres personas, no tenemos una infraestructura como para decir vamos a cubrir todos los festivales de España, pues entonces, por ejemplo, España, que podría ser ojalá a nivel mundial. Claro. Pero bueno, claro, y básicamente ese es el motivo. Pues lo dicho, me ha dado un poco de risa ver cómo esos grupos, cuando ya estaba la noticia, se podía ver que llevaba, lo que has dicho tú, más de un año, que se sabía que se había comprado por este, vamos a llamarle, Lobic. No, no es un lobby, es un fondo de inversión. Bueno, fondo de inversión. A ver, al fin y al cabo esta gente lo que hace... Es parecido, ver, vamos, no es lo mismo, pero... Un fondo de inversión es al final alguien que te da una financiación eso es, a cambio de beneficios. Eso es. O sea, pues cómo funcionan los grandes presupuestos... Eso es. ...en todos sitios. Eso es. O sea, porque es una cantidad de dinero que es... No sé si... Es muy difícil, yo creo, que si no entraría... A ver, el tema es que estos fondos de inversión funcionan para todo. ¿Cómo se financia una gran cadena, una gran emisora, una gran... Todo, que sí, es así. Donde hay mucho dinero... A ver, yo esta frase igual es muy típica, igual es muy simplista, pero donde hay dinero hay poder, donde hay poder hay corrupción. Es que no vas a salir de eso. Y cualquiera que entremos ahí, yo creo que vamos a salir manchados. O sea, esto de voy a cambiar el sistema desde dentro, todas estas cosas, que por cierto, no, antes lo decían los de izquierdas, ahora lo decía Milei. Milei dijo, yo soy el que cambia el sistema. Sí, ha cambiado, se ha dado la vuelta. Desde dentro, claro. Bueno, o sea, da igual quien lo diga, el caso es que el que entra adentro va a estar manchado seguro. Seguro. Seguro. No te puedes meter en un saco de mierda y salir limpio. Entonces, cuando hay mucho dinero, que es algo que todos estamos deseando, porque al final todos queremos ganar mucho dinero. Bueno, igual alguno no sé. A ver, yo no es lo que voy buscando por la vida necesariamente en primer lugar. Ahora, si me lo pones... fácil, yo necesito dinero para vivir. Tengo que tragar sapos y culebras como todo el mundo, entiendo, todos los días en el trabajo. Si fuera coherente conmigo mismo, estaría viviendo debajo de un puente. Entonces, para empezar, el primer incoherente puedo ser yo, porque no te queda otra que aceptar unas normas a las que te sientes obligado, que claro, es muy fácil decirlo, porque puedes plantarle cara hasta cierto punto. Ya, es que tienes que comer. Si no, si el problema no fuera que tienes que comer, al final no te queda de una u otra forma que ser parte del sistema. De una forma u otra, unos más, otros menos... Pero yo creo, a ver, puedes conseguir ser lo menos posible, pero ahora mismo, según está todo, y tan controlado y... Claro, desde que naces y te inscriben en el registro civil... Exactamente, es que alguien te ha dicho que... ¿Cómo te vas a llamar? Alguien te ha dicho si te quieren bautizar. Al final es que ya vas a un colegio, vas... Todo es sistema, al final. Hay unas normas alrededor tuyo que no dependen de ti. Todo el mundo hemos soñado alguna vez en la vida, algunos siguen soñando hoy con cambiar esa forma de hacer las cosas. Yo hace tiempo que dejé de soñar con ello porque me doy cuenta que cualquier organización se acaba corrompiendo. Porque al final todo funciona con dinero, bueno, me he dado cuenta, o es lo que yo creo. Alguno puede ver un mundo de piruleta por ahí, también es muy lícito. Oye, ojalá lleguemos a construirlo y yo esté equivocado, que ya hace mucho tiempo que no tengo ganas ni de tener razón. Pero lo cierto es que te tienes que adaptar a esas normas y ya me he dado cuenta de que igual la mejor manera de intentar cambiar las cosas es desde tu propia individualidad. Quiero decir, siembra a tu alrededor el mayor amor que hemos hablado antes con Jesús que puedas conseguir. Por supuesto, sé racional en la medida de lo posible, recapacita lo que estás viviendo, intenta informarte en la medida de lo posible, creo que es fundamental para hacerte una idea real y que no te estén manipulando, porque es que hay mucha gente que descuida que intente informarse por sí misma, sino que es manipulada porque es muy manipulable, porque le dan una noticia, como ha sido este caso. Y yo creo que no han ido ni a leer la noticia. A ver, primero, no, a ver. Vamos, a leer la noticia, quiero decirte de dónde viene. Estoy casi seguro, fíjate lo que te digo, después de buscar, porque yo me dijiste... Con lo que habías leído tú, con lo que te habías informado, ¿tú crees que todos estos grupos que han salido con esta noticia han investigado al 100%? No, si no se trata de investigar, se trata de poner un poco en el buscador a ver quiénes son los de KKR. Eso es investigar. Bueno, llámalo como quieras, yo tampoco me considero un investigador. Ya, encima, pero bueno, encima, pero tendrás que informarte lo que tienes, claro, vamos, pienso yo, Antonio. Y tengo un tiempo en la vida limitado, me dedico mucho a preparar este programa, a trabajar... Tengo la fortuna que en el trabajo sí que escucho muchos podcasts, mucha radio de todo tipo. Y yo también. Y entonces, bueno, pues por ahí me informo algo, pero bueno, que el primero manipulable vaya por delante, que soy yo. Pero sí que dije, bueno, voy a ver si es verdad que los KKR estos son sionistas, porque se llegó a decir que eran sionistas. Bueno, yo no digo que sea mentira, digo que no he encontrado en ningún sitio. Yo tampoco. No he encontrado en ningún sitio la fuente que diga que directamente apoyan, que tengan vínculos con Israel, no digo que no. Ahora, si vamos a ir a por todo lo que sea israelí, pues igual hay que ir por media humanidad porque está esparcido por... Es que ese es el tema, es que ¿quién ha manejado...? El mundo de, vamos, ya no sionista, que es un apoyo, sino gente que desciende vamos, es que es la cuna principal, la que... A ver, económicamente los judíos, digamos, han estado siempre detrás de la banca... Sí, la usura es de no ellos. Pero no se trata de ser antisemita, porque esto que está pasando ahora mismo, hace un tiempo era antisemitismo y te tachaban de nazi. Sí. Pero ahora resulta que como esta gente quiere seguir siendo feliz con su idea, te dicen, pues, no, es que ahora los nazis son los sionistas. Pues resulta que por los años 20 funcionaban de la misma forma. No, es que al final... Y entonces llegó... El partido que no puede ser nombrado. A ver, es que te pasé una noticia donde había una manifestación pro-palestina, que a mí me parece fenomenal que haya manifestaciones pro-palestina, porque son víctimas de un genocidio y de una matanza tremenda. Claro. Eso es objetivo. Eso no se puede negar porque eso es objetivo. Me parece fenomenal que una, pero claro, el lema era, lo que se había dicho, es un mundo sin Israel. Si desapareciera Israel, el mundo sería más libre, una cosa así. Claro, eso... Como defensor de la libertad de expresión que soy, creo que está bien decirlo. Sí, pero yo también puedo, como libertad de expresión, a mí me parece también un poco una salvajada. A ver, detrás la misma salvajada que están haciendo el gobierno israelí, no todos los israelíes. Es que ese es el tema. Es que sí. Porque si creo que todos los... Lo más progre últimamente ha salido de allí. Eso... Es el país que más apoya, por ejemplo, el movimiento gay de toda la vida. El país que más apoya el movimiento gay es Israel. Israel. Siempre, o sea, siempre ha sido... Siempre, toda la vida. Siempre ha sido así. Esto, el que no se haya informado... Pues esto, pues ahí está, ¿no? Yo, ahí está. Sí que... El tema, ya no sé por el libro por el que iba... No, yo si quieres te comento ya, que me dijiste para opinar. Y digo que bueno, que me parece... Muy, o sea, me he quedado, ya te dije que me estallaba la cabeza al ver que una semana después de acabar ese festival salió un grupo, salió otro grupo y todo seguido, como cuando vamos así, en repetición, con una diferencia de 10 minutos. Casi te iba a decir, digo, pero se han puesto de acuerdo o es de él hace esto, yo hago esto. ¿Sabes esa frase de que cuando todo el mundo piensa lo mismo es que nadie está pensando? Pues eso es lo que te quiero comentar. Pues estoy totalmente de acuerdo. Aún así, si lo han hecho con su libertad, la gente es muy libre de actuar en consecuencia. Ya me pregunto quién actúa en consecuencia o quién actúa ya por repetición, porque yo directamente ya es que creo que el libre albedrío se ha perdido. Y vamos, no lo hay. Y vamos ya, o sea, y somos puñeteros imitadores. Y encima te dicen, ¿qué tienes que posicionarte y tal? La frase que te había dicho, el tema de lo de Israel. Esa frase de sin Israel el mundo sería más libre, si conlleva el exterminio de una etnia o de un país, o yo no, también, yo, sería, yo también no, sería un genocidio, porque es un genocidio total. En Israel vive gente civilizada y normal también, sí, a pesar, claro, de que tengan una forma de funcionar o haya una corriente religiosa, porque es que casi hay que llamarlo así, es que es muy complicado este mundo, yo no sé cómo la gente se mete en la cabeza. Yo también pienso hay una corriente religiosa que se considera en el pueblo elegido, claro, y vamos a ponernos a hablar todo lo que esto conlleva, que es supremacismo, estoy totalmente de acuerdo. El tercer reino, el tercer templo. Es supremacismo y demás, sí, pero no llames a todo supremacista nazi. Eso es. Porque entonces, a ver, nazi no puede... No, puedes, no ya, pueden ser porque... No pueden ser porque el nazismo es antisemita. Eso es. Bueno, es un poco lioso, bueno, todo. También, más, bueno, ¿eh? Vamos a decir que tampoco serán semitas porque ya son muy blancos. Pero son anti-Israel, anti-eso. O sea, es que es... Pues bueno. Yo te quiero decir, y además te mandé a ti información de una cosa que busqué, porque yo no sé si esto es lo normal. Te dicen, no, el KKR este apoya el genocidio y tal, y está financiando a Albiña. Dije, coño, pues yo voy a informarme de a ver qué más cosas financia KKR, porque igual estamos formando parte sin darnos cuenta de ese genocidio, según dicen ellos, sí, como lo apoyan de esta manera. Bueno, pues me he encontrado con noticias muy curiosas. Por ejemplo, esta. BBVA forma una alianza estratégica con KKR e invierte 200 millones de dólares en su estrategia climática global. BBVA y la compañía global de inversiones KKR han formado una alianza estratégica para apoyar la descarbonización de la economía. En el marco de la misma, BBVA invertirá 200 millones de dólares en la estrategia climática global de KKR, que invierte a gran escala en soluciones que impulsan la transición a una economía baja en carbono. ¿Estamos apoyando el genocidio de Israel cuando estamos apoyando las renovables? Eso. Por ejemplo. Porque resulta que esta gente está invirtiendo en renovables. En renovables, sí. Igual que ha invertido en Elviña, invierte en renovables. Porque los fondos de inversión son así. Ellos invierten un dinero y sacan un beneficio. Mm. En algunos sitios lo sacan, en otros no, pero siempre ganan. De hecho, les importa tan poco el apoyo que dan a lo que sea, que hasta te apoyan la revolución pro-Palestina, porque en Elviña igual se sacan banderas pro-Palestina, por ejemplo. Exactamente. Y resulta que les importa tres pepinos, aunque ellos sean pro-israelíes. ¿Les importa tres pepinos? ¿Cómo me explicas que se esté financiando lo que se supone que es contrario a ti? Pues porque somos unas marionetas, como ha dicho antes Jesús. Sí. Pero es que voy más allá. Es que, y esto es noticia oficial, ¿eh? O sea, Antonio, que lo he leído. Por cierto, y también he encontrado que KKR es uno de los 5 fondos de inversión mayores del mundo. Eso quiere decir que está en todas partes. Porque si eres de los 5 más inversores más grandes, es que eres uno de los fondos de inversión que está creando el mundo que estamos viendo ahora mismo, sí, delante de nuestra la país. Globalización. Sí, señor. Pues aquí tengo otra. EQT, KKR y Brookfield lideran una ola de OPAs renovables por 20.000 millones de euros. Seguimos con las renovables. Sí, sí, no, en las renovables se ha metido mogollón. Vale. Pero bueno, bien, no, bien, bien. No voy a aburrir igual tanto a la gente. Pero... No, no, pero está bien que lo digas, porque es agenda total, agenda 2030. No sé si alguien ha buscado esto, porque digo, bueno, financian el Viña, vaya. Financian el Viña y también PortAventura, por cierto. PortAventura también tiene. No lleváis, no vayáis al PortAventura. No vayáis a PortAventura, que estáis apoyando el genocidio en Gaza. No tengáis dinero en el. Espera, que voy más. El presidente del gobierno se reúne en Nueva York con un grupo de inversores, o sea, Pedro Sánchez. Se ha reunido con responsables de grandes fondos de inversiones estadounidenses, Ares Management, Carly Group, JP Morgan, KKR, L. Carlton, Providence, o sea, por fondos de inversión, banqueros, al fin y al cabo, si queremos decir así. Pues señores. Para hablar de las perspectivas macroeconómicas de España en el contexto geopolítico actual. Esto significa que entonces nuestro presidente, que es un hipócrita clarísimo, pues dice que no financia, que no hace comercio con genocidas, pero sin embargo le vende armas a Israel, significa que también está colaborando de esta manera directamente. Eso, digo, es, vamos, exactamente. Vamos a empezar a cambiar el mundo y exactamente, no solamente a joder un festival. Señoras y señores, a ver que esto espera, os quejaréis espera, también. Espera, que voy más allá. Y estos están medios oficiales, no me lo estoy inventando. El gobierno confía en los fondos KKR y Blackstone para ejecutar su plan de vivienda. O sea, que también hace... También, no, vale. Es curioso. Es que no, pero solamente afecta al Viña. Solo es el Viña. Son unos cuantos festivales que los demás nos dan igual, pero el Viña Rock, el Viña Rock, es diferente, a ese lo machacamos por pero, hipócrita, que no digo... Escuche, no, después de que sí hemos cobrado también, que eso... Bueno, ya hay más noticias, no, yo te digo, no voy a dar más la brasa, pero que si también busca, evidentemente, estos fondos de inversión invierten en todo, en las farmacéuticas también. Claro, no os mediquéis. No os mediquéis, porque igual estáis comprando, cuando compréis unas pastillas... Bueno, para empezar, la marca Bayer, ya sabemos que en su día trabajó, este sí, que venía de los nazis. Eso parece que es oficial también. No toméis aspirina. Eso es. Porque, claro, ¿quién es el fondo de inversión que está detrás? O sea, esta gente, a mí lo que más me ha sorprendido es que esta gente no se ha preocupado hasta ahora de cómo funciona un poco el mundo. Tampoco digo que yo no sabía que este fondo de inversión estaba detrás. Pero sé que este tipo de fondos de inversión están detrás de este tipo de movidas. Claro. O sea, lo que no están es detrás, que yo sepa, de la mirada negra, pero vete tú a saber si los micrófonos o la mesa de sonido, la marca... Igual hay que buscar la marca porque igual también tienen invertido algo, ¿sabes? Por cierto, esto lo dice la gente, o se publica mucho, desde un móvil que probablemente haya supuesto que haya niños metiéndose en una mina, muriendo, para que tú tengas el material del que está hecho ese móvil. Un coche eléctrico con litio. ¿De dónde sale eso? Que sepan, que vean de dónde viene el litio. Les invito a que lo investiguen. Es que vivimos en los mundos de Yupi. Es que ese es el tema. Vivimos en los mundos de Yupi y no nos hemos preguntado nunca cómo se hacen las cosas. Y las cosas en este mundo se hacen con dinero. Bueno, vamos a seguir. Voy a poner un tema, no es el de transfer todavía. Vale. A ver si me da tiempo a poner tres porque he visto ahora el que me has mandado y quiero terminar con... ¿Has visto? Es que ha sido ahora, está horneado. Pero bueno, viene que ni pintado lo que vamos a escuchar. Mira, no te voy a decir ni quiénes son, pero escucha la letra. Hay una película que dice, bueno, no sé cuál es, pero bueno, no me acuerdo nunca los títulos de las películas, que dice que existen dos tipos de personas, las que quieren dinero y las que no saben lo que quieren. Yo tengo que decir que estoy en el segundo, ¿eh? Yo soy de los que no sé lo que quieren, aunque necesito una parte de dinero. Yo estoy muy perdido. A ver, ¿por qué? La cuestión es, ¿qué haces todo en la vida pensando en el dinero? O, bueno, en fin. Qué dilema. Y lo difícil que es ser realmente coherente. Que una de las cosas que me ha hecho mucha gracia es que algunos de los grupos que han dicho que no vuelven a tocar dicen coherencia. Digo, hombre, es de todo menos coherente. Hasta ahora has estado tragando con ello y de repente pasa esto y hay que hacer una campaña de publicidad. A ver, esto no es una crítica directa, que cada uno tendrá dentro lo que tenga dentro, pero da la sensación de que algunos lo que quieren es quedar bien, porque es muy importante la opinión pública a día de hoy. ¿Y cómo quedó bien? Pues diciendo esto. Lo digo, ya está. Si yo también sé lo que hay que decir para quedar bien, y soy un mar de dudas, ¿eh? Reviento si lo digo para quedar bien, a seguir este... Soy un mar de dudas. Igual esto empieza una revolución que alucinamos, pero ya digo que no, porque luego el mundo va a seguir funcionando igual. No se ataca directamente a cómo funciona el mundo. Ha habido algún comunicado interesante, porque, por ejemplo, Manolo Cabezabolo aportaba una idea que está muy bien, que es cómo conseguir hacer que, claro, todo va a funcionar con dinero. Yo creo que es así. Vamos, sí. Es que, ¿cómo salir de esa rueda? Es decir, ¿cómo conseguimos que todo el mundo trabaje solo por buena voluntad? Vamos a decir, yo hago esto porque me gusta, yo soy técnico de sonido porque me gusta, yo tal, y no necesitamos dinero para vivir, porque ya viene el frutero y te trae la fruta a casa porque le gusta también, igual, bueno, el transportista. El frutero coge la fruta y el transportista te lo lleva, y todos vivimos en una sociedad gratuita, vamos a decir. Es imposible, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo conseguir hacer que la economía sea realmente, digamos, pública o puesta en común, y que un festival de este tipo sea realmente consecuente con sus ideas? Yo lo veo imposible, pero bueno, es una idea que por lo menos ha planteado. Ya por lo menos es algo más. ¿No te parece? Sí. Yo, vamos, estos macroconciertos normalmente, si no hay guita, no... Pero es normal. Es normal, no se puede hacer. Yo tampoco voy a hacer... Bueno, igual hago un poco de abogado del diablo en este sentido con respecto a los organizadores de estos festivales, pero es que realmente, si montas un festival de este tipo, se necesita un presupuesto muy grande. A ver, yo no me he metido nunca a montar algo así. No estoy en la mente del que está detrás. No sé si es un magnate que está sentado en un rascacielos, porque por mucho que KKR sea el financiador, el organizador no es él. Una cosa es que sea el financiador o que ponga pasta, pero luego hay otros que están trabajando para que se haga el festival y que evidentemente tienen que mirar, cuadrar un presupuesto. Es que es mucho el dinero que se mueve. ¿Queremos que todos los grupos cobren? Sería lo ideal. Sabemos que no es así tampoco. Y que los pequeños siempre cobran menos, claro, que los mayores. Es que todo está mal hecho. Incluso algunos a pagar y todo. Es que es una locura. Vamos a ponernos en el plano del empresario. Tú haz cuadrar todo un presupuesto de miles de cientos de miles de euros, y que te salgan las cuentas. Claro. Porque es muy bonito decir, no, hay que cobrar, vale, y me arruino de por vida. Me arruino por vida. Tengo una deuda para mis hijos, mis nietos y total, mira, el país está endeudado completamente y se aumenta el techo de la deuda cuando quiera y no pasa nada. Si es una familia, te echan de casa, eso sí. Ahí no puedes endeudarte más. No has pagado el piso, te echan a la puñetera calle. Si estás detrás de un gobierno, puedes pedir más deuda. Aumentamos el techo de la deuda, que ya lo pagarán otros cuando sea. Y si, por ejemplo, te voy a poner otra. Tú imagínate que decimos, venga, no se puede hacer por empresarios privados. Hay que hacerlo con dinero público. Te estoy haciendo. Y viene un grupo de estos que conocemos que cuesta cerca de, te voy a decir, 64.000 euros. Hay grupos que, te puedo decir el nombre y todo, si quieres. Me da igual, 20.000 euros. No voy a decir nombres porque no quiero atacar. Vale, pues eso. Y es que el tema es que yo no quiero atacar a nadie y me gusta mucho la letra de No podrán de Leise, una de las frases que he recalcado alguna vez, bueno, en el programa, y la repito, es la de no es estar en contra de nadie, es luchar, vale, por la situación. Yo te voy a hacer, sí, otro ejemplo, como dices tú. Sí, viene ese dinero privado, que venga de donde sea, vale, y hacen eso, vale, es privado. Ahora te voy con el público. Ahora se hace en un pueblo con dinero que de los contribuyentes. Y resulta que igual hay un problema de aguas, un problema de luz, o voy a hacer también... O sea, y estamos pagando una millonada cuando luego igual el pueblo necesita otras carencias principales. ¿Es normal eso? No, y aparte que el dinero público... No, porque yo he oído a gente decir, pues se puede hacer con el dinero público de cual... Y un señor mayor ya, que igual no le gusta la música... Pero si el tema es que luego lo del dinero público acaba yendo a empresas privadas. El problema es que el dinero público, aparte de ir a empresas privadas, va al bolsillo el político también. También, claro. Y encima... Y encima es que todos los gobiernos y toda esta basura que tenemos encima va con dinero público. Y encima, como es público, las bandas o la gente que intenta sacar dinero de lo público exige más. Claro. Porque puede sacar más, es que es público. A mí no me duele, es dinero público. Claro, y luego no te das cuenta que luego tienes un problema de un columpio, que un niño se puede romper un brazo, una cualquier cosa. Por ponerte un ejemplo. O falta de médicos para. De todas formas. Claro, yo voy a decir dónde está la hipocresía para mí de todo esto, que no está tanto en el hecho de que ahora hagan ese comunicado, porque claro, va en contra de lo que ellos piensan y el que haya un fondo de... supuestamente, yo voy a ponerlo supuestamente porque no he encontrado exactamente el vínculo, más allá de que puedan ser israelíes. Es un fondo de inversión, está en Estados Unidos y sabemos que mucha de esta gente que se mueve en las altas finanzas pues puede venir de Israel o... Es que casi bueno, todo viene de ahí. En fin, es que no es porque... pero eso no significa que sean sionistas necesariamente, ya. Pero bueno, vamos a ponerlo en supuesto. Vale, va en contra, ya no toco más, porque me he dado cuenta ayer por la mañana de cómo funciona no el mundo, sino cómo funciona esto, porque tampoco me hagas pensar mucho más allá, que ya veo que la gente pues parece ser que no busca un poco más allá a ver los KKR estos que hacen en el mundo, es que aparte no. De financiar festivales, ¿no? Porque aparte de financiar festivales hacen más cosas, ¿sí? Hacen más cosas. La hipocresía de esto es que tú estás yendo a hablar de un mundo igualitario, solidaridad, pero claro, tú eres una banda que te has currado un prestigio, has sacado unos discos, tienes un número de seguidores porque hay más gente que va a verte a ti al festival que a otro grupo, y eso te conlleva que tengas un caché más alto que otros grupos. ¿Por qué? Porque tú te lo has ganado. ¿No? ¿Entiendes? Vamos a ponernos, ¿es justo eso? Vamos a decir, pues hombre, es justo porque yo me lo he currado. Y yo soy el que está trayendo, pues igual de las... Igual estoy trayendo un porcentaje alto de la gente. Pero es igualitario a la vez que es justo. A ver, es que es a lo que voy. Al final, esa forma de funcionar, si lo vemos como justo, es una forma de funcionar completamente capitalista. Capitalista total. Es la ley del más fuerte. Eso es. Yo me he hecho más fuerte, yo me lo he currado, yo me lo merezco. Y no es justo, entonces. No es justo, porque entonces... Si se ganamos pero si es... Por esa que has dicho tú, también es comprensible. A ver, es que luego yo sé que en los festivales... Y me parece que entra dentro lo normal, porque claro, todos reivindicamos al final lo nuestro, pero entonces no vayamos tan de solidarios. Tú buscas el mejor puesto en el festival para ti, el presupuesto que se adecua a lo que entiendes que tienes que cobrar porque tú te lo mereces. Vale que luego digas palabras bonitas de, es que aquí hay grupos que no cobran, pero... Pero yo sí. Pero yo sí. Pero no lo digo. Yo sí porque reivindico que cobre yo y que tendrían que cobrar los demás, pero el que sí, cobra soy yo. Eso no es. Reparto mi dinero para otro porque yo me lo he currado. Pero si tú, eso es lo que podía ser. Dices, pero mira, como yo no he cobrado, vamos a repartir todo el dinero para todos igual. Claro. Además estamos hablando de igualdad de sueldo entre todos y demás, por el mismo trabajo. ¿No? Entiendo que y hay bandas que el trabajo es el mismo. Igual es hasta más jodido tocar a las 3 de la tarde ante el sol que tocar de noche con buenas condiciones, mejor, claro, mejor sonido, el escenario puesto para ti, ¿no? Con mucha gente. Con mucha gente, encima pues eso, la gente te admira mucho más, que oye, te lo has ganado. Pero si admites eso, si admitimos eso, es que tú te lo has ganado. Y por eso pides eso, porque puedes. O sea, lo pides porque puedes. Sí, pero si no, pides la igualdad también. Claro, pero si no pudieras no lo pedirías. Pero el caso es que como puedes, lo pides. Y por lo tanto estás haciendo un ejercicio de fuerza con respecto a otros. No significa que estés pisando a los otros, pero estás reivindicando lo tuyo y vamos a decir, no voy a decir que los otros que se jodan, pero casi. Casi. Claro. Y luego también, por cierto, ha habido gente que se ha rasgado las vestiduras porque ha habido gente de este tipo que dice, oye, mira, yo voy a un festival, cobro porque me pagan un caché... Y me voy, yo no puedo andar mirando todo lo que hay detrás. Bueno, pues ahora ya sí, ahora ya vamos a empezar a mirarlo. Porque justo ahora ya me importa, porque ahora da una imagen. Hay mucha hipocresía, yo no quiero hablar de ninguna banda en concreto. Yo entiendo que la gente también juega sus cartas, somos todos... Tengo mucho respeto por toda persona, digamos, en principio. Puede haber alguna excepción de alguien que me parezca ya tan completamente mezquino que digo, este tío no hay por dónde cogerlo. Sí, tenemos. Hay, sí, yo también, hay alguno. Es muy raro, pero aún así intento comprenderlo. Pero que se cuentan con la mano, a ver, con una mano. ¿Eh? Pero aún así intentas comprenderlo porque al final la forma de pensar de la gente es normal. Pero yo no quiero decir, lo consigo. Lo que ha pasado en el con esto puede ser normal o puede ser entendible. Lo que pasa es que te das cuenta de que la gente no ha mirado más allá. Ni quieren mirar más allá. Y entonces se quedan en buenos malos, maniqueísmo, por lo tanto somos muy manipulables, porque ya no miramos más allá. Pues sobre todo los seguidores, yo no he visto tanto... Y o sea, en fin... O sea, los dice mi banda así, joder, qué legales sois, ya los aprecio más. Recapacita, no vayas de frente. Sí, o sea, yo sé que aquí, por ejemplo, lo que podría decir yo aquí, si no hubiera hecho estas reflexiones, que vamos, por supuesto, estando completamente en contra desde hace mucho tiempo, porque yo recuerdo que estos comentarios hace... 10 años igual te suponían que te llamaran, pues eso, en contra directamente de Israel, casi te llamaban nazi. O sea, sí. no era tan sencillo como ahora. Bueno, No, hace. En fin, ahora resulta que solo hay una forma de verlo. A ver, que yo, en el tema de Israel, es que realmente solo veo una forma de verlo, que es que Palestina es víctima de la locura de Israel, que tiene un fundamentalismo detrás religioso, además. Sí. O sea, es que no lo veo. Ojo, que luego también Palestina tiene un problema religioso metido ahí muy gordo, sí, también. Es que está la religión, pero luego. Pero está... es que sus. Digamos, también que mire la gente de dónde viene el grupo, los grupos que mandan en Palestina, que busquen de dónde vienen. Sí, bueno, que ahí también, bueno, ya... ¿Me entiendes a dónde voy, sí, no? ¿A dónde quiero llegar? En cuanto a la financiación la financiación. Que viene del mismo lado. No quiero... Quiero que den una vuelta a todo, para que vean que el problema viene... Tampoco lo vamos a arreglar y vamos a comprender todo en poco tiempo, ni en toda una vida, seguramente. Yo simplemente intento informarme y a raíz de que te llamen conspiranoico 50.000 veces, por cosas que ahora la gente lo ve como normal, porque es una la gente no se ha dado ni cuenta tampoco de eso, de que ahora ven normal cosas que hace años no se veían como normal. Lo que ocurre con los móviles, por ejemplo, ahora, vuelvo otra vez a los móviles, no ya con el tema del coltán, que digo, o sea, tú cuando tengas un móvil en la mano, tenlo en cuenta. Que igual la compañía a la que le has comprado el móvil no es muy humanitaria, que digamos, sino todo lo contrario. Hay una explotación detrás. Y también leí por ahí un comentario, por cierto, que dice que las chondas dejen de vender Pepsi y Coca-Cola. Pues claro. Claro, claro que haces tú bebiendo Calimocho, Coca-Cola con vino. Joder, a saber a quién está explotando la Coca-Cola que está... Bueno, a veces ya últimamente, con perdón, sabe tan rara que igual no es Coca-Cola. Bueno, no sé. Es broma, ¿eh? En fin, hay muchas cosas que mirar y ni en una vida lo vas a entender. Pero resulta que luego llegan cosas, lo que te comentaba, los móviles, que a veces que me dicen, la gente dice, joder, pero si es que ya estamos suficientemente controlados, ¿qué más da? Digo, mira, hace 15 años, si yo decía, bueno, yo, que no lo digo yo por mí, lo digo porque he leído a otros, yo no es muy difícil que tú mismo te puedas hacer ciertas ideas en base a la información que tienes, yeah, utilizando tus neuronas, digamos, pero la verdad es que hay que dar las gracias a la gente que investiga, que te cuenta cosas, que te hace pensar, que normalmente te hacen pensar mucho más los locos que los cuerdos en principio, los que llaman locos, te hacen mucho más pensar y en función de eso puedes hacer tus ideas. Pero si hace 15 años decías que esto de la tecnología tenía más de control que de avance social, Te has echado las manos a la cabeza. Se te van las manos a la cabeza y ahora mismo esa gente te dice directamente que es que ya estamos suficientemente controlados porque con el móvil saben todo, ¿no? Ya está. Sabemos ya que la webcam del ordenador se activa, que los micrófonos también se pueden activar. En fin. Pues bueno, vamos a despedir de momento a la gente igual de la Eurovita más Aspirratia. Ya estamos un poquito fuera de la una y seguimos un poquito más. Sí, un ¿vale? poquito más. Y... Un poquito más porque quiero que te cunda el rato aquí en la radio. No, hombre, ya agradecido, ya sabes que... Quiero poner este tema de una banda que sí considero que pagó las consecuencias de ser consecuente, y valga la redundancia, que fueron Transfer, valencianos. Yo entrevisté a Aris, hablé alguna vez con él, luego lo dejó, ha estado con alguna otra banda. Transfer, sí, sé que tuvo bastantes problemillas, ¿verdad? Me consta que dentro de la industria pues no ha sido siempre una persona que realmente sí ha ido muy con las ideas muy claras, y precisamente alguno de la industria musical, pues de hecho yo he llegado a escuchar a alguno de ellos que diciendo, ese grupo no ha llegado más lejos por la forma de funcionar que tenía. La forma de funcionar que tenía, que era pues honesta o más honesta igual que otros grupos. Tampoco sí. Digo que uno sea 100% honesto, pero siempre puede haber cosas, pues, yo no me puedo meter en todo. Pero sí que me parece un grupo que he perdido el rastro de incluso de Aris, que le conocía. Y... ¿Tuvo alguna otra banda? No sé, estilo metal ya. No, creo que sin propina. Bueno, ya buscaré para otro día. Mira, me lo voy a apuntar a ver si para otro día busco vale. A ver si tiene algo Aris, del cual tengo un fantástico recuerdo, por cierto. Hace muchos años que no... Pues evidentemente Transfer hace muchos años que no sigue, mucho. Pero llegamos a entrevistarle y me parece una banda muy admirable. Pues en su disco Gentes dedicaban este tema, La Mosca, escucha la letra, y bueno, para aludidos yo no digo nada, porque no estoy en la mente de la gente y la idea que tú tengas no tiene por qué ser lo que hay dentro de la gente, y además pues ellos se pueden defender o pueden pensar otra cosa o pueden rebatir, que vaya por delante que todo lo que yo diga aquí no es una verdad ni una... mi forma de racionalizar las cosas o de procesar la información que vivo, no con sé cómo que decirlo. Nos dejen opinar y nos respeten, yo no pido más, yo no quiero tener la verdad, como has dicho tú antes. No, para nada, mejor, a veces es bueno, mejor. Aparte que no sirve para nada tener razón, porque luego ganan las mayorías. Sí. Que da igual, puedes tener la razón, que al final se va a hacer lo que una mayoría que aplasta al resto quiera hacer. Total. Pues vamos a ir con este La Mosca, me parece una letra fabulosa. Y bueno, pues que se dé por aludido el que quiera. ¿Qué quieres que te diga? Totalmente. que luego no cuadra con su forma de ser. Independiente y anti todo, pero al lado del poder, criticando a medio mundo para darse a conocer. Y solo conoce el valor del maldito. Se dejen comprar, pero la calle está viva y él ya no la pisa. Pues le conoce bien todo el mundo y saben de qué va. Pues le conoce bien todo el mundo y saben de qué va. Se coge antes que al cojo y tal vez vuelva a ser un don nadie, perdido entre sus mentiras o al volante del fracaso. Así es la vida. Pues muy buena letra, Fran, bajo mi punto de vista, aunque hay que hacer honor a la verdad. Yo hago honor a la verdad. De momento lo que se demuestra es que a algunos con la falsedad les va bastante mejor que a los honestos. Mucha mosca. Sí, eso es, pero lo que falla la letra es en eso. Igual algún día vuelve a ser un don nadie alguno, pero de momento yo creo que no es así. Esto de venderse, de querer ser protagonista, de... Y no lo digo, a ver, podemos tener a gente en mente. Sí. Pero no lo digo, por ejemplo, por todos los grupos que han dado un comunicado, que cada uno lo ha hecho a su manera, y mucha gente... intenta ser honesta por lo menos, pero hay otra gente que igual no cuadra con lo que han hecho hasta ahora. Por eso he dicho que para aludidos, yo no señalo a nadie ni quiero señalar a nadie. Otros que señalan, no hace falta que señalen. Cada uno verá y, por supuesto, puedo estar hasta equivocado en la opinión que tengo de algunos, pero claro que hay alguno por ahí que, criticando a medio mundo, está todo el día intentando salir a relucir. Y bueno, pues es lo que hay, siendo luego un hipócrita, porque luego resulta que a él le salpica lo que está criticando. Claro, a ver, ¿qué hacemos ahora? Que yo estaba criticando esto y resulta que me ha salpicado a mí. Va, pues digo, no, salgo de aquí, porque no puede ser, yo no estaba ahí. Van a acabar haciendo como los políticos, yo no lo conocía. Es como en el desierto, cuando ves una visión que... pero en fin, vivimos unos tiempos tan hipócritas y tan raros, que yo no sé si el mundo, ya lo he dicho alguna vez, si el mundo está... Soy yo el que está boca abajo, el mundo está... Como dice Fito. Eso es. Pero es que, de verdad, ¿eh? O sea, es que es una cosa increíble. Por ejemplo, también ha sido noticia el fallecimiento de José Mújica, que nos han vendido una imagen de él, que no digo que sea del todo falsa, pero joder. Mucho hay detrás, hay mucho... A ver, está la gente en contra del genocidio de... Te mandé una foto, ¿no? Del genocidio, sí, de Palestina. ¿Qué hacía este hombre recibiendo un premio en una... asociación pro-israelí sionista, ¿no? Ya no pro-israelí, sionista de Uruguay. Sí, sí, sí. Este hombre. Es que hay mucho judío en Uruguay. Ver, está plagado. Eso no importa, porque... Ya, pero bueno, a ver, te quiero decir. Eso no importa. ¿Qué más? Que alguien busque, que ponga Uruguay, Monsanto. Ya. Y va a encontrarse con que con el mandato de este hombre, con José Mújica, es que el campo de Uruguay se ha vendido a una multinacional como Monsanto, que ya sé que al final hay que escuchar a la gente, porque hay que escuchar. Igual la idea es que, bueno, el mundo tiene que comer y la mejor manera, ahora mismo no hay gente trabajando en el campo, la mejor manera es que se planten transgénicos. Sí, digo, pero vamos a ver, pero estamos al final dándole el poder de nuestra alimentación a las multinacionales. Un poco paradójico. Cuando menos ya es. Y luego, lo que en mi caso no le perdonaré nunca, es que dijera que los no vacunados éramos una espoleta que íbamos poniendo en peligro a los demás. Sí. En ese plan, cuando íbamos por la calle, oye, creo que se ha demostrado, por lo menos, que eso es falso. Yo soy uno de los no vacunados. Va por mí. Bueno, como también respeto a la libertad de expresión, puedes opinarlo. Pero pasa el tiempo y se ha demostrado que la gente que yo he tenido alrededor no ha tenido ningún peligro. Yo todos los que he conocido no vacunados Curiosamente no se ha muerto nadie. No, es que curiosamente... Lo siento mucho. Pero es que los vacunados se mueren por los no vacunados. ¿Sabes? Este 5 dosis llevaba él, por cierto. Ya. José Mújica, que es verdad que tenía 89 años y un cáncer. Mm. Es que me sorprende la forma en la que uno cae en la imagen que te venden de alguien y no se mira el fondo. Y no digo que no tuviera cosas buenas. Claro que tendría cosas buenas. Si yo fui el primero que... Y luego ya me acordé, digo, si este hombre, ahora que me acuerdo... Sí, ¿no? Enseñanzas el... A ver, esto es como el Papa Francisco, lo he dicho antes, empezando el programa, que tú al final le escuchas sus reflexiones y puedes... Son preciosas, pero después, de cumplir ninguna... Hombre, pero por lo menos como enseñanza para la gente, oye, si quieres seguir como mandamiento, como filosofía de vida, puedes coger a gente de esta, porque lo que te vende, a ver, lo que te venden de cara a la superficialidad está bien. Si te pones debajo de un púlpito también oyes cosas muy bonitas, luego el del púlpito no sabes exactamente... Pero te quiero decir, si la gente coge el mensaje... Y lo sigue, lo expande y tal, y acaba llegando el mensaje, digamos, de buena voluntad, está muy bien. Pero a veces hay que mirar un poco el trasfondo, y cuando estás también de presidente de un país, pues hay ciertas cosas que hacer. ¿Por qué se reúne con Rockefeller? Con Rockefeller se reunió también, no sé exactamente para qué. Pero se reunió con él y parecían muy amigos. Es que ha sido así. Con Rockefeller, con David Rockefeller, ya fallecido, pues se reunió y parecían muy amigos. Y George Soros le apoyó, tuvo que reunirse con él para la legalización de la marihuana en Uruguay. Yo creo que es con el que más ha estado. Con George Soros ha estado muchísimo. Creo que eran amigos incluso. Claro, pero ¿alguien me puede explicar si somos un país soberano, tenemos un presidente, nosotros decidimos las normas, por qué me tengo que reunir con un tío que lo único que tiene es dinero para decidir lo que hago en mi país? Anda, también está el dinero detrás, también están los fondos de inversión detrás de la legalización de la marihuana en Uruguay. Se fue ahí, que si me voy a dormir, a vivir a una casita con mi escarabajo, con mi tal, vender mucho... Una imagen. Pero luego hay otras cosas. Pero luego hay que mirar qué hay detrás de esa imagen. Claro, porque luego, por ejemplo, yo recuerdo que cuando falleció Hugo Chávez, no había tanto revolucionario como ahora, no sé qué pasó. Todo lo contrario. Es más, se le echaron encima. Hugo Chávez no se habló nunca bien. Nunca. De cara a los medios oficiales, ¿eh? Gente como el Gran Wyoming, que es un empresario y además especula con los pisos y tal, bueno, él hablaba fatal de Hugo Chávez y ahora es el más de izquierdas del mundo. Sí, y ahora resulta que muere José Mújica, que en principio era uno de los presidentes que iban en afinidad con lo que podía ser la revolución de Venezuela, que por cierto Hugo Chávez dijo en su día que no se podía expandir al resto del mundo, porque lo dijo, dijo que se podía hacer en Venezuela. Y también estuvo en contra de la Agenda 2030. Estaba en contra de la globalización Hugo Chávez. Claro. No sé lo que hubiera pasado, ojo, ahora, si hubiera seguido vivo. Eso es. Porque viendo lo que he visto de otra gente, yo no puedo poner... Y viendo lo que se ha visto el sucesor tiene, qué tela. Eso es, no puedo poner la mano en el fuego por nadie. Ni sé lo que le pasa a la gente para, entiendo yo, cambiar. Pero bueno, alguno dirá que el que ha cambiado soy yo. Yo que creo que no, yo creo que es que ha cambiado el mundo. Es que de repente... Se ha dado una vuelta antes, pero una vuelta total. De repente se alaban las ideas de la globalización. Incluido José Mújica, que declaró, y lo puede buscar la gente por ahí, que hacía falta militares que supieran inglés para instaurar el nuevo orden mundial en todo el mundo. Eso es globalización. Eso es lo total. Pero claro, como te lo dice un tío que supuestamente aboga por ser humilde, por ser... Que luego no es lo que la gente busca, porque también hay mucha hipocresía aquí. ¿Qué hacemos luego todos buscando lo mejor para nosotros, el mejor sueldo, reivindicando en lo que se reduce todo, que a veces me da mucha pena que la lucha obrera, digamos, quede exclusivamente en reivindicar... La lucha obrera está extinguida hace tiempo. Sí, bueno, cuando se pide algo... No existe la lucha obrera. ¿Sí, o sea, eso has pasado la historia, Antonio, olvídate. Bueno. Si te das cuenta, lo que se pide siempre es dinero, de todas formas. Sí. Un poco triste. Pero es igual, pero la lucha obrera, o sea, la calle. Sí. Porque vayan 4 jubilados, eso, nada, está todo controlado. Está perdida. Está perdida. La calle está perdida. Así que bueno. Habrá que despedirnos con esta triste... No, sí. Quiero decir, ojo, al final, ¿sabes lo que siento? Te voy a decir también, para ser también honesto, que al final vienes a la radio y ahí hablo más yo que tú, macho. No, pero bien, yo te oigo, reflexiono. Tú vienes a tirarme la lengua para que... Sí, eso es. Yo soy como aquel que está detrás azuzando con el palo. No, pero luego los palos a mí. ¡Claro, hombre! Lo ha dicho él, yo no lo he dicho. Exactamente. No, vaya por... Sabes que pienso igual que tú en este... Vamos, en esto y... ¿Qué te voy a decir? O sea, si no hay más que ver. Investigue la gente, que mire, que lea, que se informe. Entiendo yo. Que reflexione y luego... Y luego... Joder, yo es que esto, cuando he visto... Que un grupo salía comunicado, el otro. Digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo van? Se hablan, se dan envidia, se... Y ya te digo tema posicional, es que siempre hay que posicionarse, digo, a ver, no es cuestión posicionarse. De posicionarse. No es cuestión de posicionarse, es cuestión de ver qué está pasando. Y aquí todo tiene diferentes lecturas. Pero sí, sí, es que a ver, que esto no es posicionarse, esto es como, yo qué sé, es te dicen una cosa y tienes que entrar por ahí. Claro. O sea, más que posicionarte es que tú tengas una forma de pensar para posicionarte. Pero joder, no es lo que te diga. Y que no se cambian las cosas con una sola acción. Exactamente. No vayas ahora de pronto, esto es así, a de huello. Sí, sí, sí, esto es así y ya está. Pero nosotros no somos los fascistas, ¿eh? Son los otros. Luego los... si no piensas como yo, tú no puedes pensar, tienes que pensar como yo. Y si no, eres un fascista y un facha. Pues eso, por lo que he dicho antes, cuando todo el mundo piensa igual, es que nadie está pensando. Y, por cierto, no pasa nada por pensar diferente y que lo que digamos aquí o lo que yo pienso en un momento dado, primero, puedo estar equivocado, rectificaré. Puedo haber dado alguna información errónea, rectificaré. Que ya lo he hecho. Porque, oye, mira, esa que se dice que rectificar es de sabios. Sí, sí, no, y además, además que no hay ningún problema en admitir lo que es verdad. Y ya está. Que es que a la gente le cuesta mucho admitir lo que es verdad. Aunque la vean delante de sus narices. A la gente lo que le cuesta, si dice una cosa, es rectificar. Yo no he visto qué egos más grandes hay. No sé. Claro, yo no sé, por ejemplo, si tendría que rectificar cuando en su día he dicho aquí mogollón de cosas positivas en favor de hasta los primeros tiempos de Maduro. Si alguien buscara programas. Maduro está muy maduro. He hecho comentarios siempre en favor de que para mí fue un presidente que realmente cogió a Venezuela, que estaba completamente saqueado por el bipartidismo. Y donde, vamos, tienen la cara dura de en su día Hugo Chávez le dio un golpe de Estado hasta el presidente de los empresarios. O sea, ya es como de, digo, joder, más descarado no se puede ser, ¿no? O sea, ya quien te da un golpe de Estado directamente, la empresa. Pum. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que él luchaba contra esos intereses porque Venezuela en aquel momento, en aquella situación, entiendo yo que viendo cómo estaba con un 80% de pobreza, creo que se necesitaba algo así. Claro. Que, por otro lado, no ha dejado de ser seguramente una persona que ha sido utilizada para reflotar el país hasta cierto punto, porque a los propios poderes económicos tampoco le interesa igual tener un país completamente saqueado y da problemas eso también. O sea, tenemos aquí un país muerto de hambre y tiene un montón de petróleo. ¿Nos interesa? Pues igual no. Bueno, nos interesa que crezca un poco. También hay que analizar muchas otras cosas. Que no es tan sencilla la política como la gente se piensa. Pero bueno, buenos y malos y ya está. Elige tu bando y posiciónate ahí y ala, como... Buenos y bueno, hay buenos y malos, malos y buenos, que es a la inversa. Sí, sí, sí, ya está. Y luego estamos los del medio, que no nos... Bueno, los del medio, no sé ni dónde estoy. En un medio, por un lado, por el otro... Los más tontos los del medio, nos toca a nosotros, Antonio. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a despedirnos con este tema que me has pasado recién editado de Tizona, la banda de Iñaki. Lo acabo de ver ahora mismo y te lo paso. De Iñaki Susunaga, ante el que, pues bueno, pues vuelvo a rendirme ante él. Todos nuestros respetos. Realmente un tío muy reivindicativo también, muy rebelde de verdad, sí. No de esta rebeldía de, vamos, a favor de corriente, que me dance la gente un montón de flores, joder, con esto eres, qué consecuente, qué coherente, qué, porque ya está, y con esto nos quedamos tranquilos, no. Para ser rebelde a veces hay que ir contracorriente y decir cosas, mira que ido, cosas incómodas. Podemos decir que ha ido contra el poder y les ha ganado. Pues sí, señor. Así que nos presenta este tema que con clara referencia a uno de los lemas de la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial, que ha cambiado de presidente, por cierto. Ya lo dijimos, justo muere el Papa y cambia el presidente del Foro Económico Mundial. Estaba mayor el otro. No sé qué es lo que, si tiene algo que ver o no, pero bueno. Y nos presenta No tienes nada y ya eres feliz. Que es un lema que yo tuve que ver. Dicen, eres conspiranoico, joder, soy conspiranoico. Te metes en la página del Foro Económico Mundial, te ponen un vídeo y la primera frase es... No será nada en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Que luego creo que literal. Lo quitaron, porque pero al principio era eso, sí. La frase era literal. Literal. Y era no serás serio, nada y tendrás feliz. Y serás feliz. Luego empezarán que serán bulos. Digo, sí, ahora ya cuando... A ver, yo todas estas cosas lo contrasto y te lo están diciendo directamente, o sea, no es ya ninguna conspiranoia. No. Pues bueno, pues Tizona nos presenta este tema y no sé si pertenecerá, ¿sabes si va a ser de un próximo disco? Me supongo que será del próximo disco, que ya está trabajando en ello. Bueno, pues suponemos que será eso y vamos a escuchar la letra porque seguro que merece mucho la pena. Tizona, no tienes nada y ya eres feliz, por favor, que si no alguien no está de acuerdo con lo que hemos dicho aquí. Que no nos haga caso, que lo olvide, como decía. Que sigamos viviendo en nuestro entorno. Como decía Anthony Blake, aquel mentalista, esto forma parte de su... Y seguiremos intentando, pues bueno, desde nuestro pequeño ámbito, por lo menos con este programa de radio, yo lo que intento es hacer cosas que sean positivas para la música. Y que la gente intente pensar por ellos mismos. Y luego pues hay cosas que me tocan las narices y a veces me dan ganas de hablar. y ya está. Yo me desahogo, es una forma para desahogarme. Hoy me he desahogado. Bueno, mientras que nos dejen, pues aquí seguiremos, Fran. Si no, pues iremos al monte a desahogarnos. Te espero el miércoles. O... Por teléfono. Vale, a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Que igual tengo dos entrevistas. Vale, bueno, si se llega y si no, pues no pasa nada. Vamos hablando. Hasta un abrazo para todos y para todas. Tizona, no tienes nada y ya eres feliz.